pencil in the apocalypse! ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que en esta ocasión lo hacemos gracias a ustedes, ¿verdad, carnal? Sí, nos dio flojera y nos lanzamos un jam session. No, es que de verdad teníamos ganas de hacer un jam session. Creo que quedan pachones cuando le damos ese tipo de formato. Sí, porque no lo hacemos de cada semana o cada mes, o sea, le damos espaciadito, ¿no? Tiempo para que pues también tenga algo de chiste, ¿no? Y pues bueno, antes que otra cosa, pues nos presentamos para quienes no nos conocen. Mi nombre es Carmix. Y yo soy el Niño Rata. Y pues nosotros somos el Café Comiquero. Nos pueden encontrar todos los lunes, bueno, prácticamente todos los lunes por la mañana, o domingo en la tarde más o menos. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que son facebook.com/ el Café Comiquero con la I mayúscula. O a través de Twitter, a través de @ el Café Oficial, que como siempre lo tenemos que decir. Nos robaron el nombre, pero no importa. Y también nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Ahí también nos pueden escribir. Y pueden descargar este podcast desde iTunes y la plataforma de iVoox, buscando simplemente como El Café Comiquero. Ahí pueden encontrar todos los podcasts, gracias a nuestro buen amigo Lioco, que gracias por su ayuda, es que todos están ya visibles. Que por cierto, ya estuve checando iVoox. Es muy amigable, muy, muy fácil de usar, pachón, me gustó. Hasta para Android. Hay una aplicación de iVoox para Android. Y es muy fácil también. O sea, ahí los guardas, los escuchas. No tienen ningún problema. Me atrevería a decir que es incluso más amigable que iTunes. Pues muy padres, muy interesantes. Algunas son de opinión. Otras pues son dudas genuinas de, oye, ¿recomiendas este cómic? Seguramente... no extrañarán la sección de noticias de esta semana, porque muchas de las noticias te las estamos comentando de acuerdo a lo que ustedes nos dicen. La verdad va a estar bastante bueno. Sí, a mí también me sorprendió el día de hoy que pude ver el post. Yo me quedé de, ay, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para responder a todas? Pues no importa, vamos a responder a todas. Me parece más que excelente, carnal, y pues estamos disfrutando de un rico juguito, algo de botana, porque esto va para largo. Así que, mi hermano, ¿qué te parece si nos des el primer comentario? Pues vámonos desde arriba para abajo. Oigan, por cierto, no sé si de veras sea el orden en el que llegaron o qué onda, creo que no. Pero bueno, ahora sí que los estamos, nos fuimos por un orden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde el que esté más pegado a la foto, hacia abajo, así que denos chance si su comentario llegó primero o antes, pero todos se van a leer. Ok, perfecto, carnal, arrancámonos. Bueno, el primer comentario es de Manuel Suárez, pues ya gran cote de nosotros, dice: de la foto que acompaña este post, lamentablemente a Carmix no le toca ser Batman. Eso es lo que responde el Niño Rata, voladora. Sí, ves que está el post de Superman, es del Supercafé, de los personajes de Superman y Batman, pero la versión de How It Should Have Ended, que si nunca han visto ese canal de How It Should Have Ended, o sea, cómo debió haber terminado, esos videos son buenísimos. No tiene desperdicio, todos son muy buenos, son graciosos, hacen burla de lo que nos gusta y eso siempre es pachón. Es un excelente, excelente canal. Y no todo es de superhéroes, o sea, sí, no todo es cine de superhéroes. Obviamente son los que más nos llaman la atención, pero pueden encontrar un How It Should Have Ended, o sea, cómo debió haber terminado, no sé, Titanic, Jurassic Park, que es buenísimo el de Jurassic Park, El Señor de los Anillos. El del Hobbit, La Desolación de Smaug. Ah, eso me encanta, por cierto. Lo padre de ese canal es que, por ejemplo, cuando trata de superhéroes, de un tiempo para acá agarraron de que al final del episodio hay dos superhéroes que comentan la película, tengan o no tengan que ver con ella. O sea, que son Superman y Batman, echándose un cafecito, un super café, un café comiquero, desde luego. Y pues son todo un chiste, son una maravilla los comentarios que se avientan. Y la verdad salió, la verdad es que esos personajes salieron como que de la nada. Y han tenido mucho éxito, mucha aceptación. Lo que es hacer las cosas bien, ¿no? Ya hasta tienen su... De repente sacan, sin necesidad de hacer un comentario, una parodia de la peli, de una película, sus segmentos, ¿no? El Supercafé presenta y salen estos dos hablando. Sale por ahí Super Mario Bros. No, no, no, es una maravilla ese canal. Denle un chance, búsquenlo así en YouTube, How It Should Have Ended. Buenísimo, sin duda. Y pues, dice aquí que te toca hacer Batman por lo de la rata voladora, pero... No, ¿sabes qué? I'm Batman. No te friegas, ya me dijeron que yo soy, así que te toca hacer subs por hoy. Yeah, ok. Muy bien, carnal, vámonos con el segundo comentario de Manuel, que dice... yo esperaba que este episodio 49 fuera de Gaiman, por ser 7x7. Muy buen punto. Pero si es Jam Session, me gustaría escuchar opinión acerca de dos cosas. Una, los spin-offs de Sandman, y la otra, cómic europeo que han leído. Ok. Muy bien. Spin-offs de Sandman, carnal. Pues está Thessaly, Witch for Hire. He leído un poquito de ella, me metí porque una vez me llamó la atención un tomo que vi, que era esta Thessaly. Thessaly es una bruja que sale por ahí en uno de los tomos de Sandman. Creo que ya alguna vez lo comentaste. Es en el tomo de A Game of You. Y es buenísimo, es fantástico. Es toda una historia, todo un viaje épico en un solo tomo, qué curioso. Bueno, Thessaly es esta bruja que pues vive en un edificio de departamentos. Es la como que la persona que uno pensaría que es la más normal del mundo, hasta que de veras no lo es. Que de verdad es una bruja de esas que hacen hechizos con sangre y con luna llena, o sea, y son poderosas. Bastante. Estuve leyendo un poquito de ellos. Las historias son muy, un humor negro muy inglés. Denle una oportunidad. Está padre. La verdad, lo leí hace mucho. Yo creo que despuésito de leer Sandman, o sea, de la primera vez que leí Sandman. Ya tiene mucho que leí hubo un tomo nada más que leí. Uh-huh. 5 o 6 números, no me acuerdo. Muy buenos. Lo pueden conseguir en Fantástico. Luego les consigo el nombre. También había una miniserie de Petrofax. De la Necrópolis, ¿te acuerdas? ¡Ay, la Necrópolis también! ¡Ay, ese tomo cómo me gusta! Y esa historia en particular me gusta muchísimo. Estos son unos personajes que viven en una necrópolis y toda su sociedad está, pues, centrada en la muerte. Y es padrísimo porque hasta sus estudios académicos son acerca de la muerte y tipos de funerales. Y están padrísimos. Y es uno de los ejercicios de Gaiman más padres porque... Son historias dentro de una historia dentro de una historia. O sea, cuando menos te das cuenta, el personaje que te está contando una historia, ya hay como 3 niveles adentro de historias que te están contando. Y dices, ah, caray, funciona muy, muy bien, pero requiere mucho trabajo de un escritor desarrollar algo así. Y hay una miniserie de Petrofax. Desconozco cómo esté, no la he leído. Hay por lo menos 2 o 3 versiones diferentes de Dead Boy Detectives, que son los detectives, los niños detectives que salen, son fantasmitas, que salen en el tomo de Season of Mist. Que esa historia ocurre como que en un intermedio de todo este desarrollo en el cual Morpheus recibe las llaves del infierno como venganza por parte de Lucifer. Y pues dentro de todo eso los muertos están como que caminando o salen del infierno porque pues básicamente lo que hace el diablo, lo que hace Lucifer es cerrar el changarro y Morpheus ten la llave y a ver qué haces con ellos, ¿no? Y precisamente en ese hay una historia intermedia que habla de una academia inglesa, muy inglesa, donde el bullying a la antigüita hace que un niño muera y hay otro niño que murió muchos años atrás y está esperando a que su amigo muera también para convertirse en fantasma. La verdad está muy cruda la historia. Gaiman alguna vez dijo que está ligeramente basada en algo que a él le tocó vivir. Hay veces que prefiero no imaginármelo. Y de hecho de los Dead Boy Detectives hay una... Recientemente se hizo ahorita una miniserie que está saliendo. Hubo una también ya en los 90s. Hay una versión en manga dibujada por Jill Thompson. ¡Buenísima! Sí, claro. Con razón me sonaba. Creo que por ahí la tienes, por ahí la leí. Está muy padre, de verdad. Una historia curiosona. Sí, esa la del manga, por cierto, la de Jill Thompson, no se me hace tan cruda. Está un poco más light, está más ligera para leer. Está muy agradable. Jill Thompson también hizo un spin-off que fue Dead, que se llama At Death's Door, o a la Puerta de la Muerte, que es... Vuelven a contar el tomo 4, que es Season of Mist, pero desde el punto de vista de un shoujo manga. Está muy padre cómo lo hacen, los personajes muy bonitos. La historia es basada tal cual en el guión de Neil Gaiman, pero desde el punto de vista de Det, de su hermana Det. Muy padre, muy bien dibujado. Los protagonistas son básicamente Det, Despair y Delirium. Y tienen una, mientras todo ese relajo pasaba en el infierno, los muertos salieron a caminar. Entonces, pues, se iban con lo último que recordaban antes de llegar al infierno, que era Det. Así que le caen en su casa. Sí, es cierto, ya me acordé. Sí, pero también por ahí lo leí, tienes toda la razón. Un número bastante divertido porque Det ya no sabe qué hacer con ellos. Al grado de que llega un momento en que le presta sus habilidades de Endless, de como Det, a Despair y a Delirium, para que le ayuden a cazar a los muertos, y hacen una especie como de trío muy Sailor Moonesco. Y la verdad es que escuchar a esas tres hablar, ay Dios, Det siendo toda bondadosa y tolerante como siempre es, Delirium siendo Delirium y Despair simplemente poniendo cara de no quiero hacer nada, ay Dios. Y por cierto que ahí tiene un romancillo, hay un enamorado ahí de este que adora a Despair. Sí, Edgar Allan Poe. Ay, ay, ay, sí es cierto, ya me acordé de esa parte. Todavía lo pueden conseguir, está bastante bueno, claro. Y hablando de spin-offs, digo, hay uno que duró mucho tiempo que yo no he leído, le traigo ganas, pero como que sí tendré que entrarle con paciencia, que es es Lucifer. Que son un resto de números y dicen que está muy bueno, ¿eh? Fueron 10 tomos, por cierto. Y ahorita ya está recopilado en 5, o sea, hay tomos muy chonchos que los pueden encontrar también en Fantástico normalmente. Escrito por Mike Carey y es una épica bastante buena porque básicamente lo que ocurre en Season of Mist es que el diablo renuncia a su infierno, va a la tierra y empieza a vivir aventuras pues terrenales. Eventualmente se hace dueño de un bar, se hace pianista y la historia dentro del título de Lucifer es todo lo que ocurre a partir de eso. Digamos que es una pseudo secuela de Sandman en espíritu, por lo menos. Sí, un buen spin-off. Lo que en cierto momento en Sandman lleva... hay un tomo que... Perdón que me cambie un poquito el tema. Pero hay un tomo de Sandman que me encanta. Que es cuando... Pues Morpheus hace lo que mejor le parece con las llaves del infierno. Que es decirle al resto de las entidades... Bueno, ¿quién la quiere? Uh-huh. Ay, es buenísimo, por cierto. Sale Thor, Loki, Odín... Una versión muy diferente de Thor, debo decir. Es precisamente Season of Mist, de hecho. Season of Mist sale un dios japonés del trueno, Susanoo no Mikoto. Ay, ¿quién más sale por ahí? Ay, en fin, la diosa Bast. Los lords del dios del orden y el caos. Un par de ángeles chistosos ahí que decían, no, ya no hagas nada con el infierno, pero bueno. Sí, y todo el mundo se peleaba por eso. Ah, y un demonio que tenía atrapada a su amada, a Nada, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, la parte dramática del tomo. Y Coronson, ahí regresa Coronson, de hecho, el demonio con el que se enfrenta en el primer tomo. Sí, desgraciado. Esto es muy bueno, la verdad es que es uno de mis tomos favoritos. El de muchos, ¿eh? Es considerado uno de los... donde dicen Gaiman encontró ya más la voz que tenía que darle a Sandman. Ándale, fíjate que sí, ¿eh? Considerándolo, pues sí. Y yo te puedo decir que a mí me encantan todos. Todos, todos. O sea, es Sandman, es Neil Gaiman. ¿Qué te puedo decir? Sí, o sea, no hay punto bajo en Sandman, pero hay unos que me gustan más que otros. Probablemente el que menos me gusta más que... No sé, muchas cosas que leí últimamente, ¿no? Pero bueno. El punto más bajo de Sandman puede ser infinitamente mejor que cualquier porquería de los nuevos 52, la verdad. No, no te vayas tan lejos, o sea, hay cosas de Marvel Now que no le llegan. Sí, sí, sí, realmente. La verdad, léanlo, lean Sandman, les va a fascinar. Y la otra parte de la pregunta es, ¿qué cómic europeo que han leído? La verdad, yo debo decirlo muy poco, creo que me viene a la mente inmediatamente Asterix. Asterix, que yo lo leí de niño, es padrísimo. ¿De qué va Asterix, carnal? Pues Asterix es la historia de los galos, de precisamente un galo, Asterix. Bueno, el cómic se llama Asterix y Obelix. Y Obelix, su cuate, que pues es... Pues también es un galo, es chistosito, pero bueno. El chiste es que estos galos tienen una... Pues eterna guerra, digamos, con los romanos. Ellos solo quieren vivir como ellos siempre han vivido. Y los romanos pues quieren conquistar porque pues son romanos. Y entonces hay broncas... Pero todo a través de un estilo muy... Es un estilo caricaturizado, por supuesto. Muy agradable. Un humor muy bonito. A mí me gusta mucho su humor. Se han hecho películas. Un par de ellas muy buenas. Pues, ¿qué puedo decir? Asterix es asombroso, ¿eh? Hay películas de animación y de acción viva. La de acción viva, por ejemplo, sale Gerard Depardieu como Obelix. A mí me gusta la de Ay, caray. Asterix y Obelix contra el César. Oh, sí. Que sale este Rowan Atkinson. ¿Rowan Atkinson, Mr. Bean? No me hagas mucho caso, creo que él era el César. Ok. Es genial. Y es genial, de verdad, el humor que manejan ahí es genial. ¿Y te acuerdas que lo que le daba poder a Asterix y a los galos, que era una poción? Es una poción que los hace súper fuertes. Algo así como las espinacas de Popeye. El único que no puede tomar la poción es Obelix, porque de chiquito se cayó al caso donde hacen la poción y tiene super fuerza toda la vida. Por eso él se dedica a comerciar con menhires. Los menhires son unas piedrotas que utilizan para grabar con runas. Sí, mi hermano sabe de eso. Sí, básicamente lo que hace con lo que está vendiendo es algo así como las libretas, pero muy a lo viejito, ¿no? Ándale, exactamente, mira qué curioso. Sí, se dedica a la papelería. ¡Ja! Bueno, roquería. Y la verdad es buenísimo el cómic, son muchos tomos en formato de álbum, formato europeo, escritos y dibujados por Goscinny y Uderzo, que después ya nada más se quedaría Uderzo, me parece. Creo que Goscinny, uno de los dos fallece, no estoy un poco oxidado con eso honestamente, pero uno de los dos fallece y ya creo que es Uderzo el que se queda ya haciendo el cómic posteriormente. Dicen, a mí no me parece, pero dicen que cuando se queda solito uno de los dos creadores, como que baja un poquito y otra vez voy a retomar. Todavía el año pasado salió un tomo nuevo de Asterix. Es todo un fenómeno en Francia, o sea, ahí tienen parques de diversiones, hay merchandising, o sea, Euro Disney es una porquería al lado de los parques de diversiones de Asterix. Y con justa razón, la verdad, sí, allá es un asunto muy aparte. De hecho, allá se toman su cómic, o sea, como que cada país se toma su cómic muy en serio. No le digas a los franceses y belgas de Tintín porque, no... Y aquí me gustaría hacer un paréntesis respecto a Asterix. Yo lo leí en la prepa y tengo que agradecerle y darle un gran saludo a Aura Citlali, gran amiga que por cierto ahora se mudó a Santiago de Chile, y a su hijito de 2 años le regalé una colección completa de cómics de Spider-Man y el niño feliz de la vida. Pues es que le gusta Spider-Man, pero dices que le gusta más Venom. Sí. Porque, ¿qué no puede gustarte de Venom cuando eres niño? Hubieras visto, me encanta que yo los cómics y luego Spidey, o sea, ni habla bien el pequeñín, pero le encanta Spider-Man, dije, son tuyos, o sea, no puedo no dártelos, ¿no? Sí, es de esas cosas que uno hay que hacer como buen comiquero. Y también mencionabas a Tintín, por ahí tengo un tomo de Tintín que desgraciadamente yo no lo puedo leer. Es que está en francés. Sí, de francés la verdad no sé nada. O sea, 2, 3 palabritas por ahí. Mi esposa, la Carmix Girl, sí habla francés, entonces pues por ahí a lo mejor sí, a ver si me ayuda un poquito con eso. Le tengo mucho cariño a ese tomo porque me lo regaló una sobrina que fue a París como regalo de sus 15 años, si no mal recuerdo. Pensó en mí, quién sabe por qué se acordó de su tío que ve rara vez en la vida. Pasó por una tienda de cómics y me compró este tomo de Tintín y está precioso, el dibujo es muy bonito. De Herge es precioso el dibujo. Más o menos entiendo la historia porque es narrativa gráfica. Desgraciadamente no lo puedo interpretar, ¿no? Es una buena oportunidad para que aprendas francés. O sea, el cómic es una herramienta educativa muy buena para aprender idiomas. Bueno, eso sí, tienes un buen punto. Otro cómic europeo que me viene a la mente, leí Los Metabarones. Bueno, leí, el Incal, el primer tomo del Incal de Jodorowsky. A lo mejor me van a colgar, pero a mí no me gustó. No me gustó, se me hizo... Pues no sé, no es para mí, la verdad. Jodorowsky es un idiota pretencioso. Perdón, a mí no me cae bien el sujeto. He leído sus libros, vi sus películas y dije, mejor ya no. Sí, me gustan sus trabajos cuando es con Milo Manara. Leí Los Borges, está padre. Pero más por el arte, digo, Milo Manara es un señor, o sea, es... Y estuvimos en una conferencia con él y es asombroso el sujeto. Muy sencillo él, me cayó súper súper bien en Festo cuando tuvimos oportunidad de conocerlo. Muy sencillo el señor Manara. Sí, de verdad, me cayó sorprendentemente bien. Otro cómic europeo, digo, es que bueno, sí es cómic europeo, pero así como que título, ¿no? Pues yo sí me estuve leyendo un buen rato Heavy Metal. Ah, claro, ¿cómo no? Por supuesto, y una antología muy muy buena, clasiquísima de la Gran Bretaña. Yo nunca leí 2000 AD, fíjate, yo nunca leí a Dredd, hasta hace pocos meses, ¿no? Leí un par de números, me hicieron buenos, pero de 2000 AD, de Dredd, no, nunca lo leí. Lo que sí he leído son los Future Shocks, que es la competencia, de Alan Moore, esos fueron bastante buenos. Digo, en ese sentido, Alan Moore también es muy de cómic europeo. Before Vendetta, pues, de hecho, es un cómic europeo. Básicamente, fue primero publicado en Gran Bretaña en formato de antología en la revista Warrior Magazine, en la misma revista en que se publicaba este Miracle Man o Marvel Man. Entonces, pues ustedes también cuentan como cómic europeo. Captain Britain, el tomo de Captain Britain que tengo por ahí con guión de Alan Moore y arte de Alan Davis. Muy buena historia. Y es Marvel UK, pues también cuenta como un cómic europeo. Si esas vamos, la balada de Halo Jones. Oh, la balada de Halo Jones, por supuesto, publicada por este... ¿2000 AD? No, 2000 AD... Sí, sí me parece que es por decir por 2000 AD. Bastante buena, bastante, bastante buena. Que yo no la he leído, tengo ese pendiente, pero bueno. Y este, pues sí, bueno, básicamente es lo que ahorita me viene a la mente como cómic europeo. Y bueno, no sé si cuente, pero déjenme recomendarles mucho Silver Surfer Parable, o Parábola, escrita por Stan Lee y dibujada por Moebius. Ah, caray. A ver, échalo. Es una historia preciosa. Fue publicada en 2 números en Estados Unidos, después recopilado en un TP, en hardcover. Recientemente, cuando falleció Moebius, lanzaron una edición muy sencillita, en un formato engrapado, con los 2 números juntos, en la cual está escrito por Stan Lee, sorprendentemente, pero muy bien hecho. Es un futuro en el cual pues la humanidad pues ya olvidó mucho de la era de superhéroes. El Silver Surfer es como un vago, se quedó atrapado en la Tierra, pero ya es un vago. Y llega Galactus. Llega Galactus y va a devorar la Tierra ahora sí. Ahora sí, me vale gorro. Y se crea una religión alrededor de Galactus. La gente lo empieza a adorar como un dios gracias a un falso profeta. Un profeta de esos de tele... pues no sé, de televangelistas, que ya nadie creía en él y se le ocurrió adorar a Galactus. ¿Por qué fregados no? Pues porque es un mono grandote con una cubeta en la cabeza, claro. Y entonces eso saca al Surfer de su letargo, de su retiro, y se enfrenta por última ocasión a Galactus para poder salvar a la Tierra. Órale, sí tengo que leer eso. Me encanta que en los extras de ese tomo hacen una entrevista muy interesante con Moebius, de que él quiso jugar con las reglas del cómic americano. Dice, no lo logré mucho porque sí se ve como un cómic americano hecho por Moebius. Dice, yo quería hacer un cómic americano tal cual. Al grado de que me puse a investigar la paleta de colores que usaban, que es muy limitada respecto a lo que tenemos en Europa. Así lo dijo. Y me encantó que la edición que sacaron aquí, la edición más reciente, respeta ese color sencillo, simple, de tramas de puntos mecánicas, pues como se hacía antes. Porque es parte del arte que quiso darle Moebius. Él hizo todo. Letras, dibujos, tintas, colores. Solamente el guion es de Stan Lee. Sí, que trabajaba el señor, ¿eh? Wow. Paz, descanse, buen Moebius. Nos vamos con el siguiente comentario. Sí. Bueno, el siguiente comentario es de Atom Deras. Saludos, Atom. Dice, primero que todo, saludos al niño rata y a Carmix de First of His Name. Amo el café con Miquero. Ay, muchas gracias. Siempre hacen amenas las mañanas de lunes en el metro y por este gran programa ya no odio el inicio de semana. Un Garfield menos en el mundo. Oye, ya con eso me doy por bien servido, ¿eh? Sí, con eso ya, seguimos haciendo el programa. Dice, quisiera saber, en general, ¿cuáles son los cómics que más aprecian desde que empezaron en este mundo genial? ¿Y cuáles son los que más detestan de cualquier editorial en general? A ver, vamos por partes. ¿Qué te parece si tomamos esa ahí? A ver, ¿cuáles serían para ti los cómics que más aprecias, Con? Mira, lo comentamos hace un par de semanas, les tengo mucho aprecio a ciertos cómics de Spider-Man, The Graveyard Hope y Carnage. Ay, esos como me gustan. Que tiene mucho que ver, pues, por lo bueno que pueden ser y aparte de toda la parte sentimental, ¿no? Que era muy... Es una época más simple para nosotros. Era el lado sentimental, la historia no es tan buena, pero ay, no sé, era Carnage y Venom dibujados por Mark Bagley. Para mí era la onda en ese entonces. ¿Y cuál sería de los que más detestas? ¡Karmatron! ¿Por qué? A ver. Por payaso y pretencioso. Sí. Y en ese momento es cuando empezamos a recibir troles. Ay, perdón, es solo gusto. Si a alguien más le gusta Karmatron, digo, adelante, léanlo, ¿qué puede? Si a alguien no le gusta, ¿qué más da? No, y es la verdad, sí coincido. A mí la verdad es que cuando era más chavo y que me prestaban los Karmatron originales, debes admitirlos, okay. A ti te gustaron. Ok, sí. En su momento me gustaron. Y algunos Karmatrones originales, ¿sabes qué? Se me hacían bastante buenos. Como que cuando tenían un tono más ligero, más sin tanto sermón. Ahí era cuando me gustaba. Sí, cuando ya nos pusimos muy kundalinis y todo ese rollo, honestamente, sí, yo también, paso. Sí, o sea, pues ni a la iglesia voy, ahora menos voy a ponerme a leer un cómic para que me sermoneen. Bueno, otro cómic que de veras nomás, ay, me da roña cada vez que me acuerdo de él. Bueno, no es que me dé roña, pero me acuerdo y como que me pongo incómodo, ¿no? ¿Te acuerdas de esos números de X-Force de Rob Liefeld? Ah, esos que regalé una vez en Fantástico. Híjole, de veras. Qué malos eran, ¿eh? Malísimos, mal dibujados, mal escritos. La trama era ridícula. Las cosas pasaban porque tenían que pasar. No, eran un asco. Y uno de los cómics que fíjate que me gustaron mucho, bueno, que aprecio mucho, pero que yo sé perfectamente que no son muy buenos, la primera serie de Curse of the Spawn. Curse of the Spawn, sí es cierto que lo... ¿quién lo dibujaba? No recuerdo, pero se me hacía como que, bien grim and gritty y oscura. No manches, era más pretenciosa que alguna carátula de disco de banda de metal chafa, ¿no? Era muy pretenciosa, era súper boba, pero no sé, le tengo aprecio porque dije, ok, yo me sentía bien, bien progres leyendo ese tipo de cosas. No, santo Dios, me da risa acordarme de eso, por eso le tengo cierto aprecio. Pues mira, yo también aprecio por lo bueno que son. Te puedo decir que todo lo que tengo de Neil Gaiman lo aprecio terriblemente. Todo lo que tengo de Alan Moore, pues no sé, muchas obras como Kingdom Come, Dark Knight Returns, el Daredevil de Frank Miller. Pero a nivel sentimental, pues aprecio mucho un tomo que es el de un tomo de Batman, que es Contagion. Porque tú me lo regalaste, mi hermano. Me acuerdo mucho de eso, un cumpleaños tuyo, claro. No es la gran historia de ninguna de las maneras, pero es divertida, es un Batman noventero previo a No Man's Land. Es bastante entretenido y pues tú me lo regalaste en el sentido de, mira, sé que estás completando toda esta etapa de Batman, vas, ¿no? Así que ahí está, completista. Otro cómic, ahorita que me acordé así de apreciar cosas pachonas, Mouseguard, qué chulada de cómic, bien dibujado, bien escrito, un formato bonito, diferente. Es todo un arte ese cómic. Tarda en salir, que qué bárbaro, pero vale la pena. Que aquí tengo que hacer una pausa y agradecerle a Omar Youssef, que amablemente, de buena onda, me regaló el hardcover que dieron de gratis en el Free Comic Book Day, donde vi una historia de Mouseguard que no tenía, que en su momento en Fantástico Satélite, Sergio, no pidieron ese tomo. Después me enteré que sí lo pidieron en Fantástico Zapata, y dije, ya no lo encontré. Y alguna vez se lo platiqué a Omar y él amablemente me lo regaló. Ese Omar de veras sí es todo un Green Lantern, ¿eh? Es todo un Joy Lantern, como él dice. Sí, ok. No, yo sé que sí, de verdad, Omar. Qué buena gente es. Yo de Omar, no sé, tengo puras buenas impresiones. Recuerdo que en alguna ocasión le di una litografía a un chavito que andaba en una de las pláticas de Fantástico. El chavito se fue súper contento. Sí, puras anécdotas buenas tengo de Omar, ¿eh? Sí, tipazo, el buen Omar, un saludo a Omar Youssef. Y pues bueno, creo que esa parte quedaría contestada. Dice, además, ¿tú lo estabas leyendo? Sí. Además de que me recomendaría, ¿qué me recomendarían comprar de los cómics que se están publicando por parte de Televisa, Camite, Panini, etcétera, tomando en cuenta el presupuesto de un estudiante de universidad pública? Gracias de antemano, larga vida, Carmix, Niño Rata y el Café Comicro. Muchas gracias, Atom. Pues bueno, a ver. Ok, ahí te va mi recomendación. Televisa, todo lo que diga DC, aléjate, como la peste, ahorita. Sí, definitivamente, no, mala onda. Sí, no, nada, cero, olvídalo. Quizá Wonder Woman de Brian Azzarello, va bien, está en su rollo. Es lo más que te puedo recomendar, pero la traducción, la neta, no. Sí, sobre todo que DC Televisa no está trayendo varias cosas de DC que sí estuvieron buenas en su momento, ¿no? O sea, también como que, pues, bueno, están trayendo lo que más pega y no es exactamente lo más bueno. De Marvel, mira, considerando aquí el factor del presupuesto, yo te diría, vete por las series que no se hacen bolas con nadie más. Indestructible Hulk, Daredevil, Thor God of Thunder, aparte como son 12 números y acaba, de verdad, yo creo que esa sería la ideal. Y ya, probablemente, no sé qué tal esté Captain America. El de Iron Man lo dejé porque lo dibujaba Greg Land. Bueno, lo dibujaba, fui muy amable con él. Le ponía ahí sus monos Greg Land. El de Captain America no me encantó la idea. Lo estaba, creo, dibujando Romita Jr., me parece, con guion de Rick Remender. Puede que esté bueno, honestamente no. Me alejé un poco de él, tal vez sea bueno. Pero yo te recomiendo esos cómics porque son muy individuales. O sea, aléjate un poquito ahorita de Avengers porque se mete mucho en muchas broncas. los eventitos como Infinity y eso, pues, dale un espacio. Si tienes chance, tal vez X-Men y All New X-Men y Uncanny X-Men, que están juntos, pues dos por uno, se me hace padre. Sí, y hasta pues, el precio es poco más accesible cuando están junto con pegado. Y pues de Marvel creo que ya, ¿eh? Sí, por ejemplo, que de lo que está publicando Kamite, santo Dios, ahí está difícil. Muy difícil, tienen cosas muy muy buenas, muy muy buenas. Yo te diría, tengo que dar mi comercial, le compra Valiant. Compra todos los de Valiant, ya está ahorita en puestos de revistas Exo Manowar y está el número uno, y ya está Harbinger número uno. Yo te diría, espérate el 10 de marzo, porque llega Saga. Ese sí, por favor, o sea, si no te alcanza para comprar, no sé, ¿qué te puedo decir? Hulk, compra Saga. Compra Saga, neta, o sea, ese es imperdible. Y le tengo confianza a la traducción, así como Alfredo Villegas, saludo a Alfredo Villegas, nos estuvo comentando todo el cariño y el empeño que le puso, yo sí confiaré en él. Sí, también Fernando Rivera, un saludo a Fernando, lo que está haciendo con Kamite en los títulos de Valiant está muy bien hecho. Te diría tal vez de Walking Dead, Invincible, pero si estamos con el factor presupuesto... lo bueno es que son tomos, como que júntate una lanita y cómprate un tomo por aquí, un tomo por allá, y poco a poco los vas juntando. Lo de The Walking Dead no tiene desperdicio. Ya van bien avanzados, ya andarán por los 70, los números 70 más o menos. Sí, ya están por alcanzar el segundo compendio, es la parte que se pone buena, de hecho. De Panini, mira, todos sus cómics cuestan 39 pesos, son dobles, o sea, hay que tomar en cuenta ese factor. Kikas, mira, no es malo, pero si ya viste la película, quédate con la película, es mucho mejor. Curiosamente, de esos casos raros, la verdad es que la película es mucho mejor. Te dejo un tono más alto. Yo te diría, no es que no te lo recomiende tal cual, pero si estás viendo por factor precio y quieres comprar otras cosas, Kikas no tanto. Estoy leyendo Witchblade y Darkness. De los dos, te recomendaría más Witchblade. Bien, ok, buen dato. Y si tienes chance y presupuesto, compra The Boys. The Boys de Garth Ennis es una chulada de cómic. Es asqueroso, es horrible en el sentido de que es un humor muy negro contra los superhéroes, pero está muy bien escrito. Y si te gusta el humor negro grotescón, te va a encantar The Boys. Es buena recomendación. Es más Preacher que Preacher. Es la parte que no sigo sorprendiéndome, pero bueno. Por cierto, regresando un poquito antes, Preacher, otro de los cómics que le tengo muchísimo aprecio. Oh, sí, Preacher. Ah, no, tenemos. Más adelante creo que tendremos que hablar por ahí de Preacher. Ah, y de Bruguera. Pues si los encuentras, porque ya casi no salen. Pues Irredeemable e Incorruptible están muy bien. Hellboy, desgraciadamente, ahorita están republicando cosas que ya están haciendo, que ya estaban en su momento. No sé qué tal Conan. Desconozco, no sé qué tal esté. Y estaban sacando. 30 Days of Night está muy bueno, pero... Bueno, lo bueno es que son tres números, no hace falta más. Sí, yo me iría por Incorruptible, de hecho. ¿Más que Irredeemable? Sí, a mí me gusta más. Sí, curiosamente, la contraparte, o sea, el villano que se vuelve bueno, es una historia muy, muy interesante de parte de Mark Waid, que por cierto, recordemos, Mark Waid, en una semana más lo estaremos viendo aquí en México, en la Mole Comic Con, que es los días 14, 15 y 16 de marzo, en el World Trade Center. Los boletos ya están desde hace mucho tiempo a la venta. No dejen de ir a la Mole. Sí, vamos a abrumar al pobre de Mark Waid y Brian Boland, pero bueno. Sí. Ah, Brian Boland, desde luego. Brian Boland, Mark Waid, Pablo Rivera, que también es el que dibuja el título de Daredevil. Brian Azzarello. Eduardo Rizzo. Ah, me ha sonado por allá. Estaba Joe Staton, si mal no recuerdo. Sí, me digo, de los que tienen como que más años por acá. David Mack viene también, sí es cierto. David Mack hizo un gran trabajo, por cierto, con Daredevil. Buenísimo, me encanta ese trabajo con Parts of a Whole. ¿Te acuerdas con dibujo de Joe Quesada? Lo publicó Viz, de hecho, publicó con Viz completa esa etapa. Que me encantó, ¿eh? Otro de los cómics que les tengo mucho precio. Es que si nos vamos, que de qué cómics aprecias más, mira, la lista es muy larga. ¿Y qué cómics detestas más? La lista afortunadamente es corta. Exacto. Porque no tenemos tanta cochinada. El Diablo de la Guarda, qué cómic tan más bueno de ese también, de los que hay que apreciar, ¿eh? También con dibujo de Joe Quesada. Y guión de Kevin Smith. De Kevin Smith, sí, de ahí conocí a Kevin Smith y supe quién era ese gordito barbón chistoso. ¿Y has visto sus películas? He visto un par de sus películas y se me hacen sumamente incómodas y divertidas. Clerks y Chasing Amy son buenísimas. Clerks es la que más me gusta, de hecho. Fíjate que su humor ahí no se me hace incómodo y se me hace muy bueno. A mí me gustó mucho. pero no sé, sino como que no es para todos. Sí, exacto, no es para todos. Y pues bueno, ¿qué te parece si tenemos el siguiente comentario de Pedro Santana? Dice, saludos a ti, dude, y al niño rata. Felicidades de nuevo por tu cumple. Ah, sí, cierto, muchas gracias. De veras, ¿qué? No saben qué felicitado fui, se los agradezco muchísimo. De veras, wow, gracias totales, en serio, muchachos. Y mi pregunta es, ¿qué opinan sobre las fallas y censura de los cómics de Telerisa? ¿Estamos mal en quejarnos los lectores o ellos en buscar excusas tontas para tratar de justificar sus fallas? Gracias por todos los podcasts. Saludos y seguimos en conta. Ok, a ver, carnal, venga. Pues mira, si el lector se queja, nunca está mal. Si bueno, quejándose, exigiendo calidad, no nada más que se queje por quejarse. Eso nunca está mal. El asunto de la censura, quizá lo que mejor podría hacer Televisa en esto, a estas alturas, es decir, miren, realmente esto fue lo que pasó, sorry, y aguántense. Dar la cara, ¿no? Sí, exacto, dar la cara, como que no andar escondiéndose. Porque eso no habla bien de nadie. Sí, y la verdad, me lo decía alguna vez un jefe, desde que se inventaron las excusas se acabaron los idiotas, ¿no? Exacto, y como que no es el caso aquí. No sé, hay muchas teorías conspiranoicas, me ha tocado leer cada tontería de ideas, pero uno luego no se pone a pensar, bueno, ¿y tanta paranoia no será simplemente un atisbo de verdad? Que bueno, aquí me gustaría, si no te molesta que te balconee un poco, tú trabajaste en la división editorial de Televisa en un momento, no en los cómics, pero pues más o menos conociste un poco las tripas, ¿no? Sí, yo que trabajé en editorial Televisa, sí, mi oscuro pasado. Uf, mejor no entramos en detalles. Sí, seguramente te preguntarán algo seguramente, pero pues sí, yo estoy de acuerdo en que sí tenemos que quejarnos, pero no quejarnos en el sentido de vamos a mentar madres, porque eso nunca sirve, sino quejarse con argumentos y sobre todo con una cosa, con el bolsillo, no los compren, o sea, no compren cochinadas y eventualmente se van a dar cuenta, ay, algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, la verdad es que el precio de The Dark Knight Returns está muy bueno, pero con ese tipo de cositas, ay. Sí, no, qué lástima, porque es una gran obra, el precio es muy bueno, el formato pues es decente, pero pues no, así la verdad las cosas no. Y ha tenido tantos errores de traducción por ahí ese mismo, o sea, aparte de todo tiene errores de traducción que son unas pifias. Sí, por ahí vi una imagen que nos dejaron de un diálogo de Alfred del arresto cardíaco. El arresto cardíaco, ven. Eso es nuevo, yo no voy a venir esa. Sí, y con la comparación de Beat, que ahí sí le ponen normal, o sea, se lee muy natural la parte de Beat, ¿no? Como que no tiene gran problema. En ese sentido, la verdad, pues qué buena traducción tenía Beat. Sí, hay que reconocerle honor a quien no lo merece, sus traducciones eran, con sus cositas de vez en cuando, pero eran mucho mejores. Pues sí, tenemos a José Ángel Quitay. Ah, un saludo a José Ángel, siempre también buen cuate. Dice, buenas tardes allá en cabina. Cabina. ¿Podrían hablar de los mejores historias de Batman? Ay, no, me equivoqué de podcast. Saludos a Joy. Saludos a Joy, a Comic Manía, en fin. No, ya en serio. Primero que nada, un aplauso para ambos que a través de ya casi un año, me parece que fue un 18 de marzo. En efecto, fue un 18 de marzo. Exactamente, es muy expropiación petronilo este podcast. Sí, cuando empezaste, porque yo no. Tú te integraste después, pero ya es activo fijo del café. Sí, ya me quedé aquí, lo siento. Pero en fin, felicidades con anticipación. Muchas gracias, José Ángel. Ahora sí, ¿podrían hablar un poco sobre Madame Mirage del genial Paul Dini? Hay alguien que sí puede decir eso. Y hablar sobre Power Girl de Jimmy Palmiotti. Hay otro que también sabe de eso. Justin Gray y Amanda Conner. No, ya te dieron en tu mole, mi hermano. O ya si lo prefieren, hablarlo cuando hagan el programa especial dedicado a Amanda Conner. Muchas gracias, amigos. No, pues mi mero mole, no, hombre. Mira, Amanda Conner, sí, ameritaría un programa, desde luego, pero vámonos por partes. Madame Mirage, de Paul Dini, pues básicamente es hablar de su mujer. O sea, y él lo dice, ¿no? Él está casado con una maga, un stage magician. Se llama, su nombre artístico es Misty Lee. Y la señorita, que es muy guapa, es la viva imagen de Satana o Madame Mirage, así tal cual. Y de hecho, varios de los de las ideas respecto a Madame Mirage surgieron de ella. O sea, básicamente Madame Mirage es un título de Top Cow, digamos que está dentro del, sí comparte universo, pero más o menos con toda la parte de Witchblade, Cyberforce, etcétera, todo lo que hace Mark Silvestre, ¿no? Le da oportunidad Mark Silvestre a través de Top Cow de publicar su cómic, que cuenta Paul Dini en el propio tomo, que nació como la idea para una animación. Quería hacerla una animación en web. Dice él que por ahí del año 2000 había compañías incipientes que querían hacer animación en la web, y él lo veía como que la tierra prometida de los animadores independientes. No funcionó. No funcionó, no había plataformas. No había plataformas, no había forma cómo monetizarlo, cómo sacarle provecho. Entonces, él en un libro, en un sketchbook que tenía, hizo por ahí la idea de Madame Mirage, con dibujitos muy feitos, muy cartoony, como que quería hacer un estilo muy de como los Animaniacs, haz de cuenta, ¿cómo se llamaba? Freakazoid, Fenomenoide. Ay, Freakazoid, Fenomenoide, buenísimo. Y bueno, él dice, bueno, hice la historia de que era una chica, que era una superheroína, con un vestido muy ajustado, que era pues medio ridículo, y desarrolló un poquito la idea de que era una metamorfa, o que se podía aparecer y desaparecer, quería como que darle muchas habilidades. Le dio el pitch de esta idea a este estudio de animación. El estudio de animación desapareció literalmente de un fin de semana al otro y guardó esa historia. Dijo, bueno, pues algún día a ver qué hago con ella, ¿no? Pasan los años, le dan la oportunidad de trabajar esta historia con Top Cow, y se junta con Kenneth Rocafort, que es el ilustrador de toda la obra, que es un gran dibujante. Me encanta Kenneth Rocafort cómo dibuja. Y básicamente la historia de Madame Mirage es en un futuro en el cual había superhéroes y supervillanos, pero todos eran basados de alguna manera u otra en tecnología. Ya sea manipulación genética, o armaduras, o armas, etcétera, ¿no? En este futuro, los superhéroes son prohibidos. Y los supervillanos también. Pero el problema con los supervillanos es que se convierten de supervillanos a villanos corporativos. Y hacen una especie como de empresa que se llama ASI, Aggressive Solutions Initiative, que pues es como un frente legal para sus operaciones ilegales. Esta empresa quiere tomar agresivamente posesión de otra empresa que hace megatecnología, que la megatecnología es básicamente la tecnología que te puede dar poderes. Y hay las hijas de un científico, que también son inventoras por su propia parte, que desarrollan tecnología que puede hacer como, digamos, pareciera magia. O sea, que te puedes desaparecer, que puedes proyectar ilusiones, etcétera. Y básicamente una de ellas decide que, bueno, tiene un atentado contra su vida. Y una de ellas decide que hay que tomar venganza. Así que forman un equipo en el cual una de ellas, que son hermanas pero no se parecen en nada. Una es güerita, chaparrita y lindita, o sea, bonita ella, y la otra es exuberante, es básicamente Misty Lee, ¿no? Y deciden que tienen que tomar venganza contra esos criminales y llevarlos ante la justicia, pero no necesariamente ante la policía, sino hacer justicia por su propia mano. Hay un twist muy padre, muy importante, que no ves venir en los poderes y las habilidades de Madame Mirage. No lo voy a decir al aire porque sería un spoiler, pero básicamente la historia está completa en un solo tomo. Fueron 6 números, creo que había la posibilidad de continuarlo, sin embargo, se quedó en 6 números, pero muy muy bien hechos. Lo pueden encontrar todo en un TP y está muy recomendable. El twist no se los puedo dar, o sea, porque realmente les quitaría toda la sorpresa. Y algo que está padrísimo es que te van llevando hacia ese twist como te lo llevaría un mago. Está todo el tiempo ahí, todo el tiempo está ahí, pero no lo ves venir. Eso es lo que hace un stage magician. Se ve que esas ideas vienen de Misty Lee, Y la verdad es que Paul Dini es un escritor genial. O sea, yo no sé por qué él no está escribiendo todo en DC. De verdad, el tipo es maravilloso. Y sobre Power Girl de Jimmy Palmiotti, Justin Gray y Amanda Conner. ¡Wow! ¿Qué les puedo decir? Está recopilado ya en un solo tomo, por cierto. Fue de las últimas series nuevas que se lanzaron antes del reboot de los nuevos 52. El arte de Amanda Conner es precioso. Y básicamente de lo que se trata es de Karen Starr, que es Power Girl, haciéndose una vida por ella misma. O sea, tratando de dejar de ser como la hermana perdida de Superman de Tierra 2 y todas esas tonterías que pasaron en su momento. Forma una compañía donde básicamente desarrollan tecnología. Y tecnología sustentable, verde, ya quiere hacer el bien. Tiene un elenco de apoyo muy, muy, muy, muy bonito, muy interesante. Está una nueva Terra, que es una subterránea. No es Terra la de los New Teen Titans, sino una nueva Terra que tiene poderes de manipular las rocas y todo eso. Que apareció en su momento en el título de Supergirl. Es una niña muy linda, muy inocente, que quiere hacer el bien, Pero vaya, se imagina que las películas de terror son reales, o sea, es así toda naive y tiernita, la verdad. Es un amor esa niña. Tiene un elenco de, digamos, trabajadores que pues que laboran con y para ella, que también es la onda. Tiene un gato que es que es muy chistoso. Y pues sus villanos, está el Ultra Humanite, que es parte de su galería de villanos. Y vaya, o sea, de verdad son historias muy, muy relajadas. Cómic de superhéroes bien hecho, divertido. No se mete con nadie, no hace crossover con nadie. El dibujo de Amanda Conner es expresivo, bien narrado. Tiene unos cameos padrísimos. Hay unos cameos de The Big Bang Theory. Salen los personajes de The Big Bang Theory por ahí. No los dicen por nombre, pero básicamente Howard Wolowitz está tirándole la onda a Power Girl. Power Girl lo manda a volar de la forma más, más espectacular. No, buenísimo, buenísimo cómic, la verdad. Pues algún día tenemos que echarnos algo más a fondo, ¿eh? Sí, definitivamente, y sobre todo por el de la carrera de Amanda Conner, que cómo me encantaría conocer a esta mujer y decirle lo maravilloso que es su arte para mí y todo lo que, pues, para mí las horas de alegría que me ha dado nada más ver su arte. Never worry, se puede. Muy bien, y el siguiente comentario es de José Galindo, creo que te tocaba a ti. Dice, excelente, yo quiero saber cómo comparan las versiones de Team 7 de Image y las de Nuevo 52, si es que llegaron a ver aquella serie. Yo sí la leí, fíjate. Yo no. Team 7 básicamente es querían darle un pasado al universo Wildstorm con toda la parte de Image, ¿no? Ah, okay. Estaba John Lynch. ¿Te acuerdas de Lynch? Sí, era el que junta al equipo de Ginter Team. Estaba Cole Cash, que era Grifter. Ajá. Es Gambit de Wildstorm, pero en fin. Estaba Backlash. Ah, okay. Estaba Deadblow. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Estaba otro que se llama Dwayne, que salía en Wetworks. Ah, ese sí no lo ubico, fíjate. Y no recuerdo los demás, pero mira, fueron miniseries. Miniseries básicamente que querían contar era que el gobierno quería crear su propio equipo de superhéroes y los expuso de alguna manera a un mutágeno para que tuvieran poderes y de ahí se desarrollaran habilidades. Se llama Team 7 porque antes de ello hubo 6 equipos antes con los demás que se experimentaron. Y salió mal. O sea, los que mejor salieron fueron estos. Con el tiempo se rebelarían contra su gobierno. Cada quien tomaría caminos separados. Y varios de los hijos de ellos después se convertirían en lo que es Ginter Team. Sí, de hecho eso se comenta en las páginas de Ginter Team. Que pues ellos son la decimotercera generación de un programa, digamos, de supersoldados. Y pues más o menos es lo que quedó. Y la comparación con los Nuevos 52, Dios mío, es que... Cuando juntaron el universo de los Nuevos 52, es la mezcolanza entre el universo de Vértigo, la editorial Vértigo, básicamente, Wildstorm, propiedad de Jim Lee, y el universo DC. Hicieron una mezcolanza de lo más mal hecha, que no funciona, que no hay manera de que eso pueda funcionar. En un momento que hicieron, cuando lanzaron los Nuevos 52 por primera vez, había un título dedicado a Grifter, un título dedicado a Voodoo, a Stormwatch, por alguna esotérica razón, después de haber dado esa gloria que era Authority. Apareció por ahí Hellspawn en Superman. Imagínate, Hellspawn, el enemigo de los Wildcats, era el enemigo de Superman. Y Team 7 en su momento estaba liderado por, agárrate, Amanda Waller. Claro, por alguna razón estuve a punto de decirte que va a ser Amanda Waller. De veras que lo presentía. Y parte de sus miembros, Black Canary, Deadshot. Ok. O sea, básicamente mezclaron al Suicide Squad con Team 7. Ok, cada quien. ¿Y sabes qué ha pasado con esos personajes de Wildstorm ahora en el universo DC? Nadie se acuerda de ello. Yo me atrevo a decir que a lo mejor no pasó nada. Y ahora dirán ustedes, cuando fue la crisis en las Tierras Infinitas, se trajeron personajes como Shazam, que era de Wiz Comics. Bueno, o sea, todos los personajes del Capitán Marvel, Capitán Marvel Jr., Mary Marvel. Los de los héroes de Charlton Comics como... Blue Beetle, como ¿cómo se llama? Uncle Sammy de Freedom Fighters, todos ellos, y todos lo mezclaron en una sola realidad, pero lo hicieron funcionar. De alguna u otra manera lo hicieron funcionar. Los personajes de Wildstorm, por alguna razón, mezclados con el universo DC, no jalan. Nomás no jalan. Si ya tienes a los originales, Superman y Batman, ¿para qué quieres a Apollo y a Midnighter? O a lo mejor no jalan con los escritores que hay actualmente. Sí, a lo mejor otro escritor lo pudo haber hecho, pero... Y tal vez no tanto los escritores, porque está John Layman, por ejemplo. John Layman, que es un tipazo y que escribe Chuy, que lo hace muy bien. Scott Snyder, que no es ningún idiota escribiendo sus cómics independientes, pero yo sé, yo digo diciendo que él esto tiene nombre y apellido, y se llama Dan Didio, y se llama Jim Lee, y se llama Bob Harras. Sí, la verdad es que es muy probable, porque pues sí tienen todo, pues tienen todo para hacer cosas geniales, y pues mira. Los tienen de los mejores personajes de cómics en el mundo, ¿y qué hacen con ellos? Sí, o sea, no es mala onda, tienen al superhéroe más emblemático del mundo, y bueno. Y pues sí, creo que esa es la gran comparación. A mí no me encanta la primera versión de Team 7, se me hacía divertida, inofensiva, simpática. La nueva versión con estos superhéroes agregados, no se las compro. No es orgánico el cómo lo quisieron meter. Ándale, está muy forzado. Muy bien, el siguiente, carnal, es de Osvaldo Ponce Hernández. Ah, Osvaldo, saludos a Osvaldo, por cierto. Dice, hola Carmix y Niño Rata, ya que las páginas de cómics en México andan enloquecidas con la reciente confirmación de Vértigo, me gustaría pedirles que hablen de una serie que estoy esperando muy ansiosamente, Why the Last Man. Por otro lado, en abril DC Televisa va a publicar Batman Zero Year, y creo que ese título se está perfilando para ser el que yo deje de comprar para seguir Vértigo. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes con respecto a esa historia. ¿El arte de Greg Capullo vale lo suficiente como para seguir este título solo por el arte? Otro comentario. Según Camite, el día que estén difundiendo el siguiente podcast es el día que se estrena Saga en México. ¿Algún comentario al respecto? ¿Emocionados? ¡Mucho! Sí, en el último punto, sí, bastante. Estén al pendiente, tengo sorpresas para eso. Y por favor, compren Saga, lean Saga, disfruten Saga. O sea, yo te diría, ¿quieres comprar Batman Zero Year? ¡Olvídalo! ¡Aléjate de él! ¡Es asqueroso! ¡Es vomitivo! ¡Está Saga! ¡Va a estar Saga! ¡Invierte tu dinero en Saga! ¡Neta! Y Why the Last Man, uy. Otro cómic de Brian K. Vaughan, por cierto. Sí, cierto, ¿eh? Why the Last Man, Saga, ambos de Brian K. Vaughan. Why the Last Man es excelente historia. A mí me encanta. Debo decir que he leído hasta el hardcover número 4, que vendría siendo, pues sería el tomo 8, porque básicamente son dos. Yo lo tengo en hardcovers, unos hardcovers deluxe muy bonitos, con un papel muy corriente, pero sí, no estaba muy padre la edición. Un papel muy corriente, la pasta muy preciosa, quién sabe qué pasaba ahí. Sí. Básicamente la historia es un cliché en todos los sentidos. Yorick, no recuerdo el apellido, Yorick y su mono Ampersand, así se llama, Ampersand es un mono capuchino, son los dos últimos seres en la faz de la Tierra con un cromosoma Y, o sea, el último hombre sobre la Tierra. Porque el resto son mujeres. Y cosas femeninas, o sea, plantas, animales que todos son hembras, y las plantas creo que no pueden ya fecundar, ¿eh? Sí, o sea, realmente es un planeta que ya todo se fue al carajo. Hay un misterio, que hay un virus, una enfermedad, que mató a todos los hombres sobre la Tierra, excepto a ellos dos. Que curiosamente, cuando estaban juntos, cuando sucedió toda esa desgracia, ellos estaban juntos en un departamento. Se especulaba mucho que, aparentemente, Ampersand desarrolló una resistencia a ese virus o a esa enfermedad, y tenía la mala costumbre del maldito mono de tirarle popó al pobre de Yorick. Y aparentemente la popó de este mono hace que sea inmune. Sí, yo me quedé en el tomo, también en el tomo 4, nunca he leído el 5, tendría que volver a leerla toda. No se revela todavía, ¿no? Hasta ese momento todavía no se revela. Pero hay cosas muy padres, porque, digo, queda un mundo exclusivamente para las mujeres. Y me encanta el comentario social que hace Brian K. Vaughan. Ok, sí. Vivir. No quiero eso, de verdad, no voy a actuar como si no hubiera un doble estándar horroroso y demás, pero independientemente del género al que uno pertenezca, la gente cambia poco. Sí, definitivamente. Uno pensaría que en un mundo dominado por mujeres, pues todo podría fluir mejor, ¿no? O sea, sin guerras y sin nada de eso. Pues no, o sea, la teoría que plantea Brian K. Vaughan es muy interesante, porque dice, a ver, va a seguir habiendo, o sea, la naturaleza humana no tiene género. Hay codicia, hay envidias, hay buenas intenciones, hay altruismo, hay violencia, independientemente del género, seas hombre o seas mujer. Y para el pobre de Yorick, que podría decir, soy el último hombre sobre la Tierra y pues me voy a comer el mundo. No, o sea, el tipo es perseguido y es casado, y él lo que quiere es buscar a su novia, que está en Australia, quiere llegar a Australia y encontrarla. Porque cuando todo ocurrió, ella estaba de vacaciones. Toda la historia básicamente se basa, para él, en eso. En esa búsqueda de su novia. pero tiene que pasar por mil cosas, esconderse, porque si se dan cuenta ciertos grupos de mujeres de que hay un hombre vivo, le puede ir muy mal. Un detalle por ahí que me encanta, digo, todo la historia empieza a desarrollarse en Estados Unidos, evidentemente, y hay un momento muy padre en el que están en la Casa Blanca, pues en un gobierno, digamos, provisional, y escuchan una conmoción afuera y demás, y las personas que están dentro de la Casa Blanca dicen, ¿y ahora qué pasó? ¿Son terroristas? ¿Son agentes secretos? Y una de las se asoman a la ventana y alguien dice, no, es algo peor, son republicanas. El comentario sigue. Sí, de verdad, es genial, o sea, independiente. Por ejemplo, de verdad, ok, no habría hombres, pero sigue habiendo republicanos, no, ya valió que eso. Sí, aléjense como la peste. O sea, sí, digo, nosotros no vivimos en Estados Unidos, pero tenemos nociones, ideas de lo que es los demócratas y republicanos. Pues uno es el menor de los males, ¿no? Y el otro, ay Dios, en fin. La verdad es muy, muy bueno. El dibujo es de Pía Guerra. Pía Guerra, curiosamente, qué bien trabaja Brian K. Vaughan con las mujeres cuando ilustra. Pía Guerra hace un trabajo muy, muy bueno. No es un dibujo espectacular, ¿no? Cuenta muy bien la historia. Es muy claro en su arte. Te sabe llevar de un panel al otro. Curiosamente, con Fiona Staples ocurre lo mismo, solo que la de ella sí es espectacular, es precioso y es bonito. Sí, pero de las dos, no, o sea, yo me quedaría con las dos son geniales. Y la verdad es una historia que vale mucho la pena. Va a venir Dalina Vértigo. Yo nomás diría, tradúzcanlo bien. Por el amor del cielo, tradúzcanlo bien. Que no es tan difícil, porque ahí es un lenguaje mucho más coloquial. Pero si se equivocan con los de Marvel. Ah, bueno, sí, ya valió. Sí, en fin, pero mira, dale una oportunidad, léelo. Y respecto al de Batman Zero Year, hicimos una plática en Fantástico, un amigo Carlos Joy Moisés y yo, que participé con él para Comic Manía. Ahí por ahí está el audio, a ver si luego te lo comparto. Y ahí te darás cuenta que ninguno de los dos te podemos recomendar Zero Year de ninguna de las maneras. La historia está mal hecha, está mal planteada, es ridícula, es exagerada. El arte de Greg Capullo es bonito, pero no justifica para nada gastarle tanto para eso. Neta, no, aléjate como la peste. Llevo un año para contar el origen de Batman. No, ¿cómo que no? Sí, no, completamente. Mejor invierte en Saga, invierte en Why the Last Man, te va a encantar. Hablando de eso, el siguiente comentario es de Amra Al-Hazred. Ah, sí, perdón. Pues dos cosas, amigo Carmix. Una, ¿qué opinas del crossover Chu Revival que se aproxima? Serán solo dos números, uno por el equipo de Layman y el otro por el equipo de Silly. Y dos, presumirte esto, mi amigo, y pone una imagen del número, me parece 4 o 5 de Saga, no me acuerdo cuál es. Autografiada. Déjame ver por quién la autografió, que no alcanzo desde aquí a ver la firma. Fayona. Well, shit. No, pues sí, sí está para presumirlo, mi estimado Amra, la verdad. Wow, mis respetos. No, es también otra de las artistas que quiero conocer alguna vez en la vida. A toda la gente de La Mole, Elías, si nos escuchas, Fayona Staples, Pía Guerra, neta, funcionaría buenísimo, ¿eh? Sí, sí, sí, aparte sería padre traer un par de chicas que si están en el medio del cómic, que conocen del medio del cómic, que trabajan en él, y pues como que conocer sus opiniones sería súper importante. La verdad, sí. Imagínate una conferencia con ellas dos. Uy, sería buenísimo. Una conferencia con Pía Guerra y Fiona Staples. Ándale, eso estaría padrísimo, de verdad. Ahora que se trae a Brian K. Vaughan también, por ahí no me enojo, ¿eh? No, tampoco, pues ya que. Y lo que pregunta de que yo no sabía eso. ¿Un crossover de Chu y Revival? Son tan dispares las dos series. No entiendo cómo podrían hacer un crossover. La neta, no. O sea, pues los universos son otros. Pues la historia de Chu se desarrolla en otro tiempo. La de Revival, pues básicamente es una historia de terror con rednecks. Muy bien hecha con guión de Tim Seeley. Da miedito, ¿eh? O sea, la verdad, es otro tono de horror. Hemos platicado de Hack and Slash, que es un tono más bien de serie B. Esa sí da más miedito. O sea, tiene todo el potencial para ser una gran película de horror. Chu, ya lo hemos leído. Muy divertido, pero con... Es ficción especulativa muy buena. No sé cómo puedan hacer un crossover de eso, ¿eh? Pero... Conozco a Layman. ¡Ay, qué bonito soy eso! Conozco a Layman, conozco a Silly. Y creo que si alguien lo puede hacer que funcione, son ellos dos. Sí, la verdad, sí. Oye, sí es cierto, yo también conozco a los dos. ¡Qué padre! ¡Qué bonito es decir eso! De verdad, qué afortunados somos. Yo creo que puede funcionar de una manera muy loca. Supongo que va a ser fuera de continuidad. O sea, yo no creo que sea un crossover que afecte sus historias. Mira, si hubo un crossover de Mars Attacks con Josh Redd y funcionó, puede salir esto. Buen punto. Y déjame decirte que es completamente en continuidad, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, marciano! Hay, bueno, que haya extraterrestres en el universo de Just Red, como que siempre ha sido un... como que siempre se ha sabido. Los marcianitos de ña, atacando Mega City One. Más bien corriendo de Dredd, sí, exacto. Bueno, sí, básicamente yo correría de Dredd. Y funciona, ¿eh? Mira eso. Los descargué. Por ahí luego te los paso. Ok. Y otro comentario de Amro dice: ah, otro comentario. Valiant Comics tiene preparadas sorpresas noventeras próximamente. Portadas cromadas, metálicas y holos. Todo lo que se valga para vender más y más. Sí, como todas las editoriales en Estados Unidos. Muy noventeras. No es una práctica que me encante de ninguna editorial. Pero la neta, compren la historia. No se vayan por la portada. Compren la historia. Sí, mira, mientras no les quieran vender la portada, una portada en 7, 8 dólares, o sea, nada más por la portada, pues va una bronca, ¿no? Cómprate pues la que caiga, total, lo que vale es lo de adentro. Que mira, eso de las portadas variantes y que Valiant lo haga, es muy en el espíritu del Valiant original, ¿eh? O sea, muy noventero. Que luego, no sé, que luego es padre tener tu pieza de arte acá, que más te gustó. Si valen lo mismo, mira, yo no pongo quejas. Por cierto, te comento, tomando un poquito el comentario de Amra, hay una portada variante de un cómic de un What If Age of Ultron. ¿Quién crees que la dibuja? Uno de tus favoritos. ¿Stocko? Sí. ¿La dibuja Stocko? Sí. ¡No manches! Ay, lo voy a tratar. Y es un relajo, o sea, te cuenta toda mi historia en la portada, porque está lleno de detalles. Me encanta James Stocko, eso es de esos artistas que como me gustaría conocer y decirle, tú eres la mera onda. Pues imagínate esa portada de ese What If, va a ser de James Stocko. Ay, caray. Mira, si no me la dan en más lana, en mucha más lana, la verdad es que como que me la llevo. Y a lo mejor es lo que dices, bueno, ahí esas valdrían la pena. Por ejemplo, me quedé con las ganas, porque está muy cara, de la portada de Young Avengers número 1, dibujada por Ryan Lee O'Malley. Está preciosa, pero digo, no voy a pagar tanto por esa portada. No, claro, descargamos la imagen después y le hacemos un póster o algo así. Sí, sí, perdón, pero digo, no, esos gimmicks ya no caigo en ellos. Sí, exacto. Mira, ahí es como que es mi opinión personal, Amra. Si las portadas te cuestan lo mismo, llévate la que gustes. Perfecto, funciona. Si por la portada te quieren cobrar más, ay, yo agarro la más barata, con permiso. Sí, sí, coincidimos completamente, carnal. Francisco Argote dice: es una pregunta trillada, pero pues sí me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Cómo en general el casting para esta aberración de Superman contra Batman? Pues es una aberración. La película se oye mal. Mira, el casting. Mira, Superman va a seguir siendo Henry Cavill. Uh-huh. Pues está bien. Pues ahí está. Ya es. O sea, ¿qué le hacemos, no? Ben Affleck, ya lo he dicho, no me gusta como Batman. Pues no, pero pues, a ver. Gal Gadot, la novia del chino de Rápido y Furioso, básicamente, su gran papel en la vida. No sé cómo se pronuncia el nombre de esa pobre chica. Supongo que está bien. Diego, no sé, faltaría ver maquillaje, caracterización, bla, bla, bla. Ya le está metiendo los fierros, según esto. Ya está comiendo más, para no estar tan flaquilla. La chica está guapa. No se me hace, digo, yo no la conozco. No sé su trabajo, ¿no? Ni idea de qué. O sea, más allá de ser la novia del chino de Rápido y Furioso, ¿no? Fuera de eso, no sé nada de ella. Que ni he visto esas películas, así que no tengo ni la referencia. No te pierdas de nada, ¿eh? Ah, bueno, ok. Pero bueno, anyway, Paul Walker, pues en paz descanse. Cabe mencionar, el único que conozco de ahí es Vin Diesel, y Vin Diesel me cae muy bien. Ah, sí, por cierto, va a salir en la de Guardianes de la Galaxia. ¿Sabes por qué me cae bien Vin Diesel? Porque es un super nerd. ¿En serio? Es no me acuerdo si es Dungeon Master o qué onda, pero es super hardcore de Dungeons and Dragons. ¡Ja! Pero mala onda, ¿eh? Y ahora que va a salir en la de haciendo voz de Groot, pues digo, nada más tiene un diálogo. Pero bueno, puede meterle diferente tono. Y pues mira, el otro, Eisenberg como Lex Luthor. Pues yo no sé qué derrotero quieren tomar por ahí, pero Superman se ve mucho más grande que el ex Luthor. ¿Sabes que son de la misma edad los dos actores? Sí, pero Eisenberg come años, el desgraciado. Y Henry Cavill parece que se atoscó en sus 35. ¿Sí? ¿Y ahí quedó? No lo veo a él como el ex Luthor, honestamente. Sí, quién sabe. Mira, del casting... pues, mira, ya tanto se ha dicho de todo eso. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ya lo que me preocupa más bien es cómo vaya a salir la pobre película. Sí, le quieren meter tantas cosas. Yo tengo cero confianza en esa película. Cero confianza. Sí, yo en algún lado escuché que se retrasó su producción y demás. Según que porque los realizadores querían más tiempo para poder plasmar su visión en cuestión del ambiente visual. y me quedé, si están retrasando por los efectos visuales, santo Dios, estamos en problemas. Sí, si me dejas estar retrasando porque están escribiendo una buena historia y haciendo sus sesiones de ideas, todo eso, pues ok, ya, pero a lo mejor les sale algo mejor, pero si la parte visual es lo que más les importa, no, la neta no. Y con eso de que quieren, corre el rumor de que Wonder Woman va a ser una kryptoniana, ya me echaron a perder el personaje, perdón. Sí, se supone que es Amazon. En fin, no sé, a ver. A ver, pues nos veremos en 2016. Muy bien, Jorge Espinosa. Dice, hola chicos, me olvidó mandarles esto en el correo que les envié. Ah, pues quería un correo ya, después vamos a ver. ¿Creen que Bruguera pudiera desaparecer? ¿Qué me dicen de Batman, la abducción? ¿Abducción? Ok, bueno. Ahí te va, de Bruguera. Lamentablemente tiene mucho que no veo cómics de Bruguera en puestos de revistas, ¿eh? Sí, yo también, mira que tengo paso siempre como por dos o tres, veo de Camite, veo de Televisa, veo de Panini, pero de Bruguera no veo, ¿eh? Hubo por ahí un comentario de Daniel López Piñeiro en su Facebook personal, de que estaban como que en pausa, como que retomando ideas, fuerza y no sé qué. No sé, yo me atrevo a pensar que tal vez sea la primera baja dentro de esta guerrilla de editoriales, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor. Sería una lástima, tienen propiedades muy interesantes. Irredeemable, Incorruptible, Hellboy, Conan, 30 Days of Night. Pero no sé, creo que lo que les falló mucho es la constancia, la distribución, el formato tal vez, pero sobre todo la constancia, o sea, que te vean. Si no te ven, ¿cómo te van a comprar? Ya algo más que les haya fallado. Pero es que la traducción era buena, la calidad era buena. Pero sí, como dices, si no había dónde encontrarlos, pues como que no. Ahora, no estamos diciendo, no podemos asegurar que ya ahí quedó, ¿no? Pero sí llama la atención que no he visto nada nuevo hace tiempo. Sí, puede que de veras sí estén tomando un descanso para ver cómo le siguen y si regresan, lo mejor de las suertes, de verdad. Yo sí estaba esperando como que mi Corruptible, pero bueno. Es lo que extraño, o sea, la verdad esos son los dos títulos que yo seguía religiosamente de ellos. Pero bueno. Y respecto a Batman Abducción, es un cómic, es un one shot, que publicó Viz, déjame decirte, lo publicó Viz. Escrito por Alan Grant y dibujado por Norm Breyfogle, que ambos vinieron al amor y los conocimos. Norm Breyfogle, que es súper buena gente el señor. Y Alan Grant también, muy amable el señor. Alan Grant te contó de No, ese fue Larry Hama. Ah, Larry Hama, de las garras de Wolverine, sí es cierto. Alan Grant ya es un señor ya grande. Sí, sí, ya está bastante grande. Pero también muy, muy, muy accesible. Muy británico. Totalmente británico. Hemos conseguido buenos británicos aquí. Y el cómic no es nada del otro mundo. Tiene una premisa muy boba, honestamente. Básicamente, Batman es abducido aparentemente por extraterrestres. Y yo me pregunto, ¿qué tan escéptico puede ser Batman de que me llevaron extraterrestres cuando trabajas en la liga con un kryptoniano y un marciano? Sí, eso como que ahí no cabe el escepticismo. Y de hecho se pone a investigar el fenómeno ovni. O sea, llegó un momento que yo dije, ¿es Jaime Maussan? O sea, ¿de dónde salió esto? O sea, que empezó a ver de los crop circles y de que que sin las pinturas de tal había, y que los mayas y toda esa tontería del Yakután. Le pudo haber, mira, tan fácil que era, le echaba una llamada al marciano. Oye, ¿estos cuates qué onda? Y ya él te dice. Sí, así de, oye, unos extraterrestres así existen. Ay, déjame decir, de los que según los secuestran son los... Es Paul, o sea, es el como de la película Paul. No han visto Paul, vean Paul, es buenísima, con Simon Pegg. Muy cliché, honestamente. Más adelante se descubre que realmente era un truco. Y había un tipo que era como Jaime Maussan, que quería hacer que todo el mundo creyera que había ovnis, pero pues así como para... pues para sus fines maquiavélicos, que era un villano que usaba drogas para que la gente creyera que había ovnis. Quieren dártele al final la idea de que si era cierto o no, si hay extraterrestres o no. Yo te digo, claro que hay extraterrestres, hay un kryptoniano ahí, al ladito, ¡claro que los hay! Como que ¿para qué tanta bronca? Pero bueno. El dibujo está muy padre, es Norm Breyfogle, no hay falla. Un detalle curioso para nosotros, un buen guiño que hizo Alan Grant, es que cuando se pone a investigar el fenómeno ovni Batman, dice, hay varios reportes como los avistamientos de ovnis en los 90s en México. Ay, esa moda de los 90s en México. Nino Canún, ¿te acuerdas que hizo como 5 programas de ovnis sobre eso? Y todo salía Jaime Maussan. Ay, Dios. Pero me encantó ese, yo dije, ah, mira, o sea, yo estoy aquí y ahí yo lo viví, ¿no? Ya solo por eso vale la pena, creo. Sí, sí, es un detallito por ahí, pero no es un cómic muy padre, es nada, es muy noventerito. Está en esa época en que le cambiaron el traje a Batman para que se pareciera al traje de la película de Burton. Ya me acordé. Ah, ok, cada quien. Y ya, vende un cómic inofensivo, chistosito, con ese detalle acerca de México. Pues, si lo encuentras, cómpratelo. No es la gran cosa, pero pues, está divertido. Muy bien. Pues. ¿Y qué te parece, carnal, si nos vamos a un corte musical? Oh, okay. Porque pues ya es 1:07 y esto va para largo. Esto va para muy largo. Ok, pues corte musical. ¿Y con qué tema nos vamos a ir al corte musical, mi hermano? Ay, pues pecando de que de veras... A veces me paso de payaso, en fin. Pues yo sigo mucho un cuate en internet. Un cuate que se llama Miracle of Sound. Bueno, así se hace llamar. Miracle of Sound. Busquen su canal en YouTube, es asombroso el tipo. Hace muchos covers de videojuegos y de películas y cosas así. Bueno, no exactamente covers, pero... canciones con temática de diferentes cosas. Los hace muy bien. Extremadamente bien. Me sorprende la calidad y el empeño que le pone. Y hay una que me gustó mucho. Y no sé, estuve viendo mi placer ni tan culpable, que es Pacific Rim, en la semana. Y él hizo una canción temática al respecto que se llama The Crush. Está padrísima, de verdad. Vamos a escuchar esa. The Crush, The Miracle of Sound, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Take me to the club. I wanna hear that roar. Antes de continuar con el resto del programa acerca de pues, las preguntas que nos hicieron en la nueva Jam Session del 2014, tenemos un anuncio especial de parte de nuestros amigos de Corteza Editorial, que nos lo hicieron prácticamente ya para el momento en que estamos haciendo la edición del podcast. Entonces esto es de última hora y es algo muy importante y muy padre que tienen para ustedes, especialmente para la gente que va a ir a la Mole Comic Con, que es el día 14, 15 y 16 de marzo en el World Trade Center. Y lo, como seguramente pudieron ver, en su, si siguen a la gente de Corteza Editorial, al cómic de Niebla, al de Crónicas de Maltea, o están en el Facebook de Ramón Espinosa o Glenn Miller, seguramente pudieron ver que el lanzamiento de Corteza Editorial para esta Mole es el número 4 de el volumen 4 de el cómic de Niebla de Ramón Espinosa. Este cómic sale ya en un formato que, de acuerdo a lo que me comenta Glenn Miller, que es quien me mandó esta información, ya va a ser el formato definitivo para que se publiquen de manera regular los volúmenes tanto de Niebla como de Crónicas, como el resto de sus proyectos de todo Corteza Editorial. Va a ser este mismo formato para todos y lo que quieren hacer es un, pues digamos, un obsequio y a la vez una forma de estandarizar las ediciones que los fans ya tienen. Y es que la promoción va de la siguiente manera: si ustedes ya compraron los números 1, 2 y 3 de Niebla Comic en cualquiera de los formatos que lo tengan, o sea en formato suelto, recuerdo que por allí hubo un formato más grande, a tamaño casi carta, un tamaño más pequeño tipo cómic. Si ustedes tienen esos tres volúmenes, el número 1, 2 y 3, repito, pueden presentarlos en el stand de Corteza Editorial durante la Mole y totalmente sin costo, a manera de agradecimiento de parte de Ramón Espinosa, de Niebla, de todo Corteza Editorial, les van a obsequiar un TP que incluye los números 1, 2 y 3 precisamente, en el mismo tamaño, en el mismo formato que va a estar el número 4. Bien importante, no tienen que canjearlos, es decir, no tienen que cambiarlos o dejarlos para obtener este TP, para nada. Lo único que tienen que hacer es presentarlos, estén firmados o no estén firmados, si están dedicados, etcétera, no importa, con que los presenten en el stand de Corteza Editorial se les va a regalar este TP con los mismos números, el 1, el 2 y el 3, para que su colección esté completita y esté estandarizada al tamaño, para que todos los demás números que salgan, tanto de Niebla, Crónicas, Fairy Beaches, cuando ya lo tengan en publicación, etcétera, todos van a salir ya con esa con ese mismo tamaño. La verdad, tenemos una promoción bastante interesante, bastante buena, un gran gesto de parte de Corteza Editorial para sus fans, para sus seguidores. Así que no lo olviden, el próximo 14, 15 y 16 de marzo en el World Trade Center, lleven sus números 1, 2 y 3 de Niebla Comic y obtengan totalmente sin costo el TP con el mismo número de cómics en el formato recopilatorio, el mismo tamaño que saldrán el resto de los cómics. Y hay bien importante, en caso de que no puedan ir a la Mole, no hay ningún problema, están trabajando en una dinámica para que, apoyados de las principales tiendas especializadas del país, se les pueda hacer llegar también este cómic bajo la misma dinámica. Eso ya nos lo informarán más adelante, así que vayan o no a la Mole, pero de preferencia estén ahí para que también este mismo TP los autografíe Ramón Espinosa, obténgalo de una vez, y si no pueden, no se preocupen, más adelante habrá una dinámica para que también lo puedan obtener. Y con esto terminamos este anuncio importante de último minuto, cortesía de Glenn Miller y todo el equipo de Corteza Editorial, cortesía de Ramón Espinosa, Niebla Comic, y nos estamos viendo el próximo viernes, sábado y domingo allá en la Mole Comic Con en el World Trade Center. Sigan escuchando el Café Comiquero, gracias totales. Y ya estamos de vuelta aquí en el Café con Micro después de esta gran canción. Yo no la había escuchado. Qué buena rola es, ¿eh? Está tochando como que para que te fluya la sangre. Se pone bien. Sí, da como que ganas de pegarle a los kaijus. Ah, sí, ahora quiero agarrar a alguien grandote y pegarle, a ver si no me los regresa, pero bueno. Y pues bueno, carnal, ¿qué te parece si regresamos con los comentarios en esta Jam Session que está poniéndose interesantísima? La siguiente es de José Daniel Rojas Juárez. Dice, otra sugerencia podría ser que hablaran de programas como Dios, nos hablan, My Little Pony y Adventure Time. Ay, caray. Y se liga mucho con la siguiente. Vamos a poner la siguiente porque tiene mucho que ver. La siguiente es de Abel Osonari Montes Ramírez. Pero vas tú, ¿no? Uh-huh. Yo me lo echo. Ah, ok, yo me lo echo. Dice, saludos, genial banda Café Comiquera. Gracias. Café Comiqueril. Me gustó el término. Café Comiqueril, me gustó. Yo solo les dejo una palabra y ya sabrán ustedes si ahondan en el tema, en este Jab Session, o le dedican un podcast. ¡Brony! Por cierto, les recomiendo mucho un documental que está en Netflix que se llama justamente Brownies, en el cual hablan de las diferentes facetas que los fans de My Little Pony Friendship is Magic y las dificultades sociales que tienen que sortear por su afición. Saludos a todos y muchas gracias por divertirnos tanto con ese gran trabajo que están realizando. Gracias a ti, Abel. No, muchas gracias por el comentario. Wow, es padre saber que le está gustando lo que hacemos. Eso es muy bonito, se los agradecemos mucho. Ok, My Little Pony. Yo fíjate, alguna vez te iba a decir, ¿por qué no hacemos un programa sobre My Little Pony? Pero no sé qué tanta audiencia pudiéramos tener con My Little Pony. Creo que no hay que detenernos en ese sentido por la audiencia, porque está súper asombroso. Tal vez valga la pena tener un programa dedicado después de las noticias de la semana sobre My Little Pony, ¿no? Pero a grandes rasgos, yo lo más quiero decir una cosa. Soy Brony and proud. Yo soy Brony y estoy orgulloso también de serlo. Y no, es que miren, desgraciadamente la imagen estereotípica del Brony, lo voy a decir así, es como la imagen estereotípica que tienen en general de los geeks, ¿no? O sea, así como la sociedad en general caracteriza a los geeks como inadaptados sociales, que no lo somos, no necesariamente lo somos. El otro día estaba viendo un capítulo de The Big Bang Theory, mala señal, yo lo sé, pero bueno, donde, ¿te acuerdas la tienda de cómics de Stuart? Sí. Hay un capítulo donde Stuart va a una cita con Amy Farrah Fowler y deja encargado a un tipo, a un chavillo, que es todo awkward, no sabe hablar, no sabe atender, es un muy mal ejemplo de lo que un geek puede ser. Yo sé que es con un efecto de comedia, pero honestamente esa caracterización de cómo nos pueden llegar a ver, en general se me hace muy ridículo. Sí, muy limitado. Muy limitada, o sea, no. Sí me queda claro que hay mucha gente que tiene esas características, que es el comic book guy de los Simpsons, por ejemplo. Y yo les puedo decir, no todos los Bronies son ridículos. Y ahora, si los ven ridículos, muy su bronca. O sea, los que les guste usar una playera que diga Rainbow Dash y todo eso, pues adelante. Yo honestamente no me compraría una playera así. No andaría con orejitas de pony, porque no es mi idea. Creo que el hecho de que te identifiques con una serie como My Little Pony es lo mismo que te identificas con una serie como, por decirte algo, no sé, Spider-Man. O Adventure Time. Yo no me pongo playeras de Rainbow Dash porque no he encontrado. Debo decirte que la Karen Scrub, mi esposa, me regaló dos ponies. Ah, sí, es cierto, y están todos pachones. Y están bonitos, pero, o sea, no es algo que ande por la vida donde todo el mundo tenga que saber que me encanta esto. Y no es porque esté mal o no esconderlo, pero vamos a ser honestos, hay que ser muy muy centrados. Yo tengo 35 años, tengo un trabajo de oficina, tengo ciertos compromisos sociales, pues te comportas y te mueves ad hoc, ¿no? Que te guste o no My Little Pony, que te consideres Brony, que disfrutes esa serie, no te hace más o menos de lo que ya eres, ¿no? Ah, ándale, exacto, ni te hace más ni te hace menos. Entonces, menos, simplemente disfrútala. Ahora, yo les diría a todos los que alguna vez han pensado, ¿pero cómo los ponis y no sé qué? ¿Ya vieron un capítulo? ¿Neta? O sea, es divertido. O sea, no esperen que sea maravillosa, grandilocuente, épica, que sí lo puede llegar a ser. Pero es divertida la serie. Es divertida y es una serie, como alguna vez lo comentaste, que lo dijo Lauren Faust, la creadora de esta nueva versión de My Little Pony. Es un entretenimiento, sí, para niñas, pero no un entretenimiento idiota, ¿no? Exacto, y de hecho ella lo pensó para todos, o sea, entrele quien quiera, ¿no? Sí, todo el mundo está invitado. Y eso es padrísimo. Y del documental Brownies, pues sí lo hemos visto. Creo que este es otro. Vimos no sé si sea el mismo, el que vimos se llamaba Brony. Algo de My Little Brony. No sé, creo que son dos, ¿eh? Ah, ok, porque nosotros vimos uno donde John Delancey, la voz de, en el My Little Pony, un personaje llamado Discord, y que salió en el Star Trek The Next Generation, por cierto. Por ahí ese es su personaje, él está muy metido en este asunto Brony, él es muy Brony. Está muy padre ese documental. A lo mejor, si es otro, bueno, tendría que verlo. A mí lo que me encanta de toda esa comunidad de fans es que es algo que no se esperaban los creadores de ninguna de las maneras. Y que si puedo rescatar algo muy positivo, es que hace que la gente sea creativa. Ha habido gente que ha hecho música, cómics, animación, doblaje amateur, fanfiction, cosas muy padres a partir de su amor por esta serie, ¿no? Yo creo que es lo bonito de todo fandom, que de verdad hace una creatividad impresionante. Y que la serie no se ha traicionado a sí misma. Mete detalles de repente por ahí para el fandom, que es el de los Bronies, pero no deja de ser la serie con la temática de todo mundo está invitado, ¿no? Sí, exacto. No trata de venderle la idea al Brony y al Gareth con los demás. Sigue siendo la misma serie por la que los Bronies se acercaron. Te puedo decir que el producto más Brony es el cómic. El cómic que publica IDW sí es 100% para Bronies. O sea, tiene muchos guiños dentro y fuera de la serie. Hay por ahí guiños constantes a la cultura pop, a Star Wars, a los Transformers, no sé, a películas de terror clásicas. Hay muchas cosas muy padres. Sí, este sí es un producto para el Brony, y está bonito, la verdad es que a mí me gusta. Pero sí, si les parece bien en algún momento, vamos a hacer un programa donde la sección principal sea hablar del impacto de My Little Pony y de qué trata la serie, ¿no? Y también de Adventure Time, porque está muy pachona. Sí, yo no he visto casi nada de Adventure Time. Tú sí, ¿verdad? Sí, yo me eché las primeras 3 temporadas completas, la cuarta... Ay, pues por cuestión de tiempo, digo, la tengo por ahí y la verdad no la he podido ver. O sea, así a veces me las gasto yo, perdón. He leído algunos cómics, son muy buenos. Yo le traigo muchas ganas. Ahorita en marzo salió una novela gráfica de uno de los personajes de Adventure Time, mi personaje favorito, que es Marceline, una vampirita, que es súper asombrosa. Y esa novela gráfica la escribe una chica, la que yo sigo mucho, que se llama Kate Lett. Métense a su página, se llama Kate or Die. Kate or Die. Sí, prepárense para un Feminist Fest, okay. Súper feminista, súper chida, muy muy agradable esta chica. Pues ella, lo que pasa es que ella es una caricaturista, empezó siendo amateur, tenía ahí una página, trabaja en una tienda de cómics y ahora también escribe cómics. Qué bien, qué buen paso. Y muchos han empezado así. Sí, es lo que le hicieron por ahí una entrevista, no me acuerdo en qué lado, estuvo muy curioso que ella es, en el momento en el que empezó ya a escribir cómics de manera profesional, ella estaba metida en todos los aspectos del cómic. Ha tenido una tienda de cómics, tenía una página con su caricatura que es Kate or Die, y aparte ya es escritora profesional. Wow. Yo quiero eso. Incluso también participó por ahí en Lock and Key. ¿En Lock and Key? Sí, en el último número hay una mención honorífica a ella porque ayudó mucho en ese número. Un poco con la historia, un poco con el dibujo. Como que sí se ha ido metiendo mucho en estos asuntos. Uy, Lock and Key, otra de las posibles bajas con Bruguera. Ojalá que sí se recuperen. Y que dicen que ya a partir del segundo o tercer número se ponía muy bueno, ¿eh? Te lo confirmo, compré hasta el 3, lo que habían sacado hasta el momento. Y qué bueno se pone el cómic. Muy raro el dibujo, pero muy, muy padre la historia. Ah, pues mira, o sea... Pero entonces sí, haremos un programa de My Little Pony y Adventure Time. Uno más a la lista. Ah, uno más a la lista. Y qué bueno que sigan saliendo temas. Me parece más que excelente. El siguiente es de Lalo Aguilar. Uh-huh. Dice, hola, apenas me enteré de que Bruguera al parecer es el primero en perder en las guerras de editoriales infinitas. Eso está muy bueno. Porque ya no está publicando nada. Y según se retiró por un tiempo, pero nadie tiene noticias de lo que está pasando con la editorial. Sería bueno saber qué pasó o si de plano ya le damos por muerta. Saludos y felicitaciones. No sabemos. Yo tengo miedo. Sí, yo tengo miedo, pero no sé, también la esperanza de que de verdad nada más estén tomando su descanso para volver, porque valía la pena. Sí, todo lo que estaban haciendo valía mucho la pena. No me encantaba el tamaño de los cómics, porque sigo diciéndolo, no cabían en mis bolsitas, pero fuera de eso, pues estamos bien. Sí, bueno, pero de ahí fuera estaba bien. El siguiente es de José Daniel Rojas Juárez. Dice, me gustaría hablar un poco de Alex Sinclair, ya que va a venir a Puebla. Y la verdad no conozco su trabajo, solo recuerdo que fue colorista de Green Lantern y Astro City. También deberían hablar sobre Arrow, la serie es realmente muy buena y muchas personas no la están viendo, o al menos no he visto una respuesta mayor a todo lo bueno que está haciendo ahí. Un fuerte saludo para Carmex y Niño Rato. Ah, pues mira, Alex Sinclair vino a La Mole, va a venir ahorita, de hecho va a regresar también aquí a La Mole. Él habla español, creo que es de origen mexicano o latino, no estoy muy seguro. Efectivamente es colorista, trabajó en Green Lantern, está trabajando en Astro City, trabajó también en todos los de la Justice League, se ha vuelto ya como que el colorista de cabecera de Jim Lee. Hace un muy buen trabajo, o sea, como colorista, en ese sentido el trabajo del colorista se me hace muy muy bueno. Qué bueno que va a Puebla, qué bueno que va a haber una convención en Puebla que tiene artistas de esa talla, eso me da mucho gusto. Y sobre la serie de Arrow, yo la verdad no la estoy viendo por falta de tiempo, La verdad no sabes cómo me duele decir esto, pero no he visto la temporada 4 de Walking Dead, nada. Dejé de ver Agents of S.H.I.E.L.D. porque aparte la serie estaba bastante mala. Uh-huh. Hay muchas series que o sea, no he podido ver porque de veras que últimamente entre el trabajo, la vida de casado, hacer podcast, escribir artículos, trabajar, pues no queda mucho tiempo, ¿no? Sí me la han recomendado, sé que están haciendo cosas buenas, que ahí no se tientan el corazón y salen los personajes como son. Sale Deathstroke, sale el Suicide Squad, sale creo que va a salir Harley Quinn y Nightwing, tal cual. Ok. Digo, yo tampoco la he visto, pero pues habrá que ver. Yo no le tenía mucha fe porque dije, otro Smallville, ¿no? Sí, otro, como que otro niño bonito, ¿no? A la lista, pero bueno, igual, habría que verla, no sé, cosa de que nos demos tiempo, a lo mejor vale la pena. Sí, dicen que la primera temporada está muy malita, pero que en la segunda es donde agarró ritmo. De hecho, de ahí salió Flash. O sea, ya salió una vez Barry Allen y ahorita va a tener una serie spin-off dedicada a Flash. No, mira, yo no me había enterado de eso, qué bien. Creo que están haciendo mejor sus series que las películas. Sí, es que es como que sí, ahí las están planeando mejor. Sí, sí, sí. Pues la veremos, vamos a ver qué tal. Bueno, el siguiente comentario es de Juan Carlos Ruiz Becerra. Dice... Pues yo solo quiero felicitarlos y agradecerles por tan buen programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Hacen un equipo excelente. Ah, pues unos años de conocernos, ¿verdad? También quiero agradecerles por el número de Crónicas de Amaltea. Ah, mira, excelente. Ojalá que lo hayas disfrutado, Juan Carlos. La verdad es que el equipo de Fixia Studios está realizando un muy buen trabajo. Bueno, nada más aquí una fe de ratas. Fixia Studios es de los que hacen Soul Keepers. Crónicas de Amaltea es de Corteza. Corteza, editorial. Corteza, y tener un saludo a todo Corteza, a... nuestro buen amigo Glenn Miller, que nos debe el podcast de Game of Thrones, que ya pronto lo haremos, porque ya se acerca la nueva temporada, así que vamos a armarlo. A Ramón Espinosa, por supuesto, a su esposa Caro, a Fernando, a Eric. Pues básicamente conocemos a toda Corteza y todos son asombrosos. Todos son asombrosos, son grandes amigos, y de verdad también felicitaciones, hacen un gran trabajo. Yo por ahí cada semana le doy share a sus páginas. A tanto a Crónicas de Amaltea como a Niebla, que cada vez el trabajo gráfico que hacen es impresionante. Sí, Fernando Fenich se está puliendo muchísimo. Yo los voy a ser sinceros, yo ya no he querido ver más. Yo ya quiero mi siguiente número en papelito, perdón, pero... Por cierto, en la Mole, 14, 15 y 16 de marzo, World Trade Center, Ramón ya dijo que va a llevar el número 4 en floppy, digamos, de Crónicas de Niebla. Pues ya tiene cliente. Sí, sí, sí. Y después el hardcover. El hardcover es maravilloso. Si lo hacen con la misma calidad que el primero, no, ya. El precio lo vale, ¿eh? Yo quiero un hardcover así también de Crónicas. Sí, como que ese tamaño luciría muchísimo el dibujo de Fernando, ¿eh? Con mapita. Con un mapita también, ¿no? Digo, o alguna sorpresa que nos den. Sí, la verdad es que ese tamaño luciría muchísimo. Ay, mira, qué buena idea. Si nos están escuchando, van. Ay. Ok. Siguiente comentario dice Logan Wayne. Me encanta el Logan Wayne, ¿Sabes qué? Me acuerdo el amalgam de Darklaw. Darklaw, qué mala historia. Pero ¿ves que hubo dos partes de todo eso de Marvel, Amalgam? La segunda con Darklaw era muy buena. Darklaw Adventures, ¿no? ¿Y por qué era buena? Porque era el estilo de Bruce Timm. Y esta sale, ¿cómo se llamaba? Digamos una mezcla entre Ra's al Ghul y Apocalypse. Ra's Apocalypse. Ok, qué originales. Pero muy padre, esa estaba muy buena. Muy buena, esa sí me gustó. La primera que, por cierto, escribió Larry Hama, déjame decirte. Ay, señor Hama, bueno. Anyway, que también tenemos el gusto de conocerlo. Ay, qué bonito soy de decir eso. Gracias a la Mole. Gracias a la Mole podemos decir. ¿Qué podemos decir? Bueno, Logan Wendy, saludos, Carmix y Niño Rata. Excelente podcast. Una pregunta, ¿qué onda con Batman Abducción? Ya hablamos de él. Sí, lo que dijimos, divertidito, chistosito. Sale México por ahí mencionado. Denle una oportunidad, ¿no? Julio MSTN. No sé exactamente qué anda, pero vas. Dice, antes que nada, un saludo a Carmix y el Niño Rata. Saludos, Julio. Y bueno, mi pregunta va dirigida especialmente al Niño Rata. Ahí voy entonces. Como sabemos que eres un gran fan de Doctor Who, me gustaría saber cuál es tu doctor favorito y por qué. Muchas gracias por hacernos menos pesados los lunes y espero verlos en la Mole. Pues ahí nos vamos a ver, tenlo por seguro. Mi doctor favorito... Yo tengo que decir que es Eccleston. ¿Christopher Eccleston? ¿Neta? Sí. Digo, yo los conozco mucho, más o menos ubico a los doctores, pero... Pues no sé, como que Tennant y Matt Smith se me hacen quizá los más populares. Yo creo que Tennant es el más popular actualmente. Me voy a decir que es Eccleston porque, ok, tiene el lado nostálgico de que yo conocí la serie con Christopher Eccleston y de que realmente el primer capítulo que vi en mi vida, que fue por ahí de 2006, 2007, en cable ahí salió en la BBC, vi un capítulo de Doctor Who, se me hizo chistosito y ahí lo dejé, ¿no? Ya después que lo retomé más y dije, ay, oye, qué padre. Pero es que no sé, también era que en esas historias como que era todo, como que era redescubrir todo. No sabía yo nada del doctor y disfruté mucho su personalidad. Y la verdad, era un doctor rockstar. Ok. O sea, era muy rockstar, era muy el doctor, porque seguía siendo todo. Trataba siempre de ser bonachón y demás, pero tenía su lado como picante, el buen Eccleston. Lo que sí tengo que decir es que las mejores historias que he visto de Doctor Who han estado en la parte de Tennant. ¿Y sabes qué he notado? Digo, ahorita ya entrando en Doctor Who y que voy a echar un poco el rant. Venga. En la última parte de Matt Smith, siento que han perdido un poquito algo. A partir de ahí, se nota que ya hay un presupuesto mucho más grande. Los efectos especiales son otra cosa y como que les da el chance de meter cosas más locas, lo cual está muy bien. Pero siento que cuando no tenían tanto presupuesto, tenían que valerse de otros artilugios para hacer historias interesantes, intensas y en ocasiones hasta terroríficas. Como los Weeping Angels. Hay un capítulo que se me hace... al capítulo Blink, que es donde están los Weeping Angels, es que es muy bueno, a mí me encanta, me fascina y de verdad es un gran trabajo de guión. Pero este otro capítulo, en cuestiones de horror, le dan la torre fácil. Se llama Midnight. Búsquenlo por ahí, esto es un poquito difícil de conseguir. Porque es en la época, una época en la que estaba el doctor, que era David Tennant, y su asistente, que era Donna Noble, que como que no Donna desgraciadamente no tuvo tanto auge, pero era un personaje que a mí me gustaba mucho, muy oddball y chistosa, pero bueno. Y ese es un ejemplo de cómo hacer un capítulo con poco presupuesto y que de verdad puede dar miedo. O sea, cuando había menos recursos tenías que ser más inventivo con tu guión. Tenías que ser mucho más creativo y siento que eso siento que eso se ha perdido un poquito. ¿Y tienes esperanzas para este Peter Capaldi? Sí, porque yo conozco algunas cosas que ha hecho Capaldi y es súper divertido el sujeto. Yo esperaría que haga las cosas bien. Mira, eso muy bien. Esa es otra de las series que tristemente yo quiero ver. Quiero ver Doctor Who, pero me falta tiempo, pero quiero verlo. Ahora, lo que algunos platicamos, si yo le entro con Christopher Eccleston, estoy bien. Sí, yo creo que te va a pasar lo mismo, porque tienes una... en eso nos parecemos mucho. Digo, somos muy distintos tú y yo, pero en eso nos parecemos mucho. Cuando empieza una historia, ese sentido de asombro y descubrimiento que es luego lo que nos atrapa, yo creo que a ti te va a atrapar eso y vas a coincidir conmigo. Vas a decir, wow, ese tipo se la sabe. Ok, buenísimo, carnal. Vámonos con la siguiente pregunta, que es de Ricardo Velasco. Si me gusta su podcast, sería interesante escucharlos hablar aparte del mainstream sobre cómics y autores de los que poco se habla. Como el episodio de Empowered, intercalarlo con lo que está de moda, con lo que se conoce poco, pero vale la pena mencionar, tanto de USA como otros países. Saludos. Pues de hecho lo intentamos hacer, o sea, casi siempre lo que buscamos es un podcast muy mainstream y uno como más rarito, ¿no? Sí, digo, hemos hablado de algunas series, digo, mainstream hemos hablado de muchas, ¿no? Pero de series también raritas, pues hablamos por ahí de Elephant Man. Saga. Hay que hacer otro de Saga. En fin, hablaste largo y tendido de Sandman, que no sé si es mainstream o no, pero es más fuerte, es Neil Gaiman, es más fuerte que nosotros y nos aguantamos. De cosas de Alan Moore, que no necesariamente son mainstream. Oh, sí, claro, es Alan Moore, nos debemos uno más de Alan Moore. Prometia, hablamos un poquito de Orc Stain, que desgraciadamente creo que ya nos va a seguir. Lástima. Como que sí tratamos, y digo, prometido que vamos a meter más series de eso. Hay algunas que Image está publicando muy buenas, hay otras de IDW que se me están haciendo interesantes. Yo ya quiero mi tomo de Sex Criminals, déjame decirte. Sex Criminals, que es la revelación del año. Yo también quiero ya mi tomo de Sex Criminals, me está comiendo. Ya yo he visto ahí en dos tiendas de cómics que conozco yo, pero bueno. Ahí ya tienen sus números completitos de Sex Criminals del 1 al 5, pero me aguanto, quiero mi tomo. Black Science, tenemos que hablar largo y tendido después de Black Science, porque ahorita yo leí los primeros dos números que me prestaste, están sensacionales. Está fantástica. Y viene una de Joe Keating, el creador, el que reinventó a Glory. Ah, Glory, también hablamos de Glory. El que reinventó a Glory, viene una que le traigo muchas ganas, también de Image, se llama Shutter. Shutter. No les quiero spoiler nada. Dejen que salga el primer número, va a salir el 9 de abril y después hablamos. Ok, pero muy buen comentario de Ricardo. Y sí, vamos a tratar de... Es lo que hemos tratado de hacer, vamos a hablar un poquito más de ese tipo de series, desde luego. Porque el café comiquero no nada más es superhéroes, ¿no? Es cómics. Cómics. Y el mundo del cómics es enorme y es extraño. Y hay que mantenerlo así, todavía no nos vamos. pero sí que hay que mantenerlo. El siguiente comentario es de Jaeger Hinojosa. ¡Qué buen nombre! Yo solo puedo decir tararán, tararán, tararán. No sé si sea Jaeger por los Jaeger de Pacific Rim o Jaeger por la digamos por la onda de Attack on Titan, okay. Pero en fin, okay. Démosle. Tú, yo, ¿quién? Tú. Ok, yo. Dice: saludos, quisiera saber la opinión de ambos respecto a un detalle, el único que le encuentro a Kingdom Come. Al final de la historia mueren todos los Teen Titans y sus hijos. Oh, sí. Spoiler. Pero bueno, además de otros héroes clásicos, pero deja vivir a superhéroes mediocres como Magog y compañía. No sé si alguna vez haya notado ese detalle. De antemano, gracias. Pues yo sí lo había notado. Sí, desde luego. El hecho de que Magog sobreviva, creo que es el mejor castigo que le pueden dar a Magog. Sí, la muerte era muy buena para él. Sí, o sea, de todo lo que hizo, todo lo que desató. Y en cierta manera es redimir al tipo. Es como decir, mira, los 90s no eran tan malos, ¿no? Incluso hay una escena casi al final, en donde están, creo que en la Isla Paradiso. Y es, básicamente, Wonder Woman Diane vuelve a integrarse a su secta. No puedo decirlo de otra manera. Nada, buena gente las Amazonas, pero bueno. Y están, bueno, sí, más o menos. Y están varios de esos personajes, de los nuevos personajes que se introdujeron en Kingdom Come. Como parte del público, acá en sus trajes muy, de Suástica y 666, ¿no? Y está, y está Mago. Y uno de ellos, pues con sus modales muy. Bueno. De ellos, muy puercos, pues escupe al piso. Y es Mago el que le da el zapo así de: oye, aguanta. Ese momento es algo muy pequeñito, muy insignificante si quieren, pero se me hace que redime mucho a Mago. Exacto. Sí, es la redención del personaje, ¿no? Y como dices tú, la muerte era demasiado buena para él, ¿no? Y eso de que se mueren los Titans y sus hijos y todo, pues sí, pero es que así es la guerra. Y tristemente en la guerra caen los niños. Son de esas bajas de guerra que son tristes, que son horribles, pero pasan. Sí, es que sí es un detalle, pero a mí no es un detalle que me moleste. Realmente a mí eso es un punto muy alto y muy emotivo en Kingdom Come. Se muere Blue Beetle. Que, híjoles, es terrible. Es de los personajes consentidos. A mí me gusta mucho Blue Beetle. Sí, el hecho de que incluso en el universo normal de DC, bueno, ya sabemos, la verdad, que ya ni existe. Que ya ni existe, pero que Ted Kord haya muerto y la forma en la que murió. Yo estuve a punto de azotar el cómic, si no fuera porque están caros. Pues mira, sí, había notado eso. Pero siento que los que se quedaron es como decir: miren, aquí está esta nueva generación de superhéroes que ya les estamos enseñando cómo ser buenos superhéroes, ¿no? Es darles una oportunidad. Y en cierta forma fue profético, porque ciertas cosas de los 90s que eran malísimas, como Supreme, como Glory, pues acabaron siendo, con buenos escritores, cosas muy buenas. O sea, es como que ese comentario metatextual futureándole, ¿no? Mira que Mark Waid sabe lo que hace. No, sí, yo sí lo había notado, pero a mí sí me gusta. Y pues, por cierto, conozcamos a Mark Waid en la próxima mole, 14, 15, 16 de marzo. No me canso de decirlo porque vamos a conocer a Mark Waid. Para mí es la personalidad a ver en esta mole. Pero bueno, continuamos. Muy bien, la siguiente dice Fernando Peniche. Saludos a Fernando. Alguna vez, y está pregrabado, dijo que él es fan del Café Comiquero. Que no manche, Fernando, el Café Comiquero es fan de él. No sé. O sea, es totalmente al revés, Fernando. Muchísimas gracias. Saludos. Dice: ¿cuál es la película basada en cómics favorita de Carmen y la del Niño Rata? Que hagan un programa de los cómics en México del boom de los 90s. Como Sinacros, Ransom 4, Ultrapato y Tonam. Aunque nunca salió. Eso sí, él bien lo sabe. ¡Wow! Tonamel, bueno, algún día lo haremos de Tonamel. Así que sea algo así. Va a costar trabajo, porque conozco pocos cómics mexicanos en los 90s, pero uno que conozco muy bueno y que es fantástico es Ultrapato y Valiant. Son excelentes. Valiant, no Valiant, la editorial Valiant, que son ambas creaciones de Edgar Delgado. Y Valiant, que está súper densa, ¿eh? Sí. Hay que hablar largo y tendido de ellos. Vamos a tratar de hacer todo uno de cómic mexicano en los 90s. Va a estar curiosón. Pero hay que tratar esos dos con particular cariño porque están muy buenos. De Sinacros, debo decir tristemente, creo que lo vi alguna vez, nunca lo compré. Ransom 4 tenía creo que uno o dos números por ahí. No duró mucho en el mercado, ¿eh? No, nunca supe exactamente de qué iba. creo que teníamos por ahí un número que salió, que conseguimos una con qué. En la 96, cuando vino Stan Lee. Imagina, vean cuántos años tenemos de en este negocio, pero bueno. Y a ver, la película basada en cómics favorita de Carnes y Cilindro Rata. A ver, ¿la tuya cuál sería? The Dark Knight. The Dark Knight. La de Christopher Nolan, la segunda de la... Bueno, sí... Sí, es The Dark Knight, pero también está Iron Man, ¿no? Pues esas dos. ¿Por qué? Porque en esas dos películas ya no nos tentamos el corazón. Ya no, es vamos a poner superhéroes sin de pedirle disculpas a nadie y como agua va. Sí, son superhéroes, tienen estos trajes. Con el Iron Man fue de... Ahí está, véanlo, es igualito al cómic. Funciona... aguántense, ¿no? Sí, exacto, aguántense y funciona bien y son geniales. Y la de Dark Knight es que le dio un... Uy, pues le dio una sustancia a un personaje de cómics que en otras películas ni por error tenía. Hice un excelente thriller policíaco con Batman, lo cual en un cómic es bastante sencillo, pero en una película no tanto. Exactamente, es un thriller policíaco muy intenso, o sea, con un guión muy muy intenso, con sus fallitas aquí y allá, seguro, pero por un momento te olvidas que es una película de Batman. Oh, sí, totalmente, y es genial. El personaje del Joker, yo nunca me voy a cansar de decirlo, es el Joker que más me ha gustado. Ah, ok, después del de Mark Hamill. Para empezar, por el simple hecho de que no sabemos nada de él, y así me gusta. Es cada que el Joker entra a escena, para empezar, la música que te ponen, sí. Te enerva, o sea, es muy no la captas al principio, pero cuando le pones atención te deja la piel chinita, y cada escena que sale el Joker sientes se carga el ambiente de una electricidad chistosa. Te da, no sabes qué va a pasar. Yo cuando vi esa cuando fuimos al estreno, por cierto. Sí. Bueno, al estreno, el primer día que estuvo aquí en México, no exactamente al estreno. Yo cada vez que salía el Joker, yo me acuerdo mucho de esa sensación de, bueno, ¿y ahora qué va a hacer este desgraciado? Cuando empezó a contar su origen por primera vez, dije, ya la regó Nolan. Después te das cuenta de que el tipo no es ningún idiota, él cuenta otro origen diferente. Y es como el de Killing Joke, me gustan mis orígenes con opciones múltiples. Y vaya que salen muy bien. Fíjate que yo tengo que coincidir en parte con la de Dark Knight, pero yo te diría, para mí es la trilogía de Nolan. O sea, toda, para mí, yo la tengo que ver como un todo. El final de The Dark Knight Rises, díganme lo que me digan, a mí me hizo llorar. Me hizo sentir, ni tan mal, ni Tears Were Shed. O sea, la verdad, muy, muy buen, o sea, me emocionó muchísimo. Y para mí fue darle un final muy digno a Batman, o sea, un final que jamás en los cómics vamos a ver. Un final de terminó su jornada y tiene un justo retiro, un justo descanso. Eso me encantó. Pero también la otra que te digo, como basada en un cómic que me encanta, es Un Placer Culpable, ¿eh? Scott Pilgrim. Ay, esa también es buenísima. Es una excelente adaptación. Es una excelente adaptación. No tiene ningún temor de ser un cómic. No tiene ningún temor de ser un videojuego. O sea, la verdad es sensacional, honestamente, ¿eh? Sí, digo, Scott Pilgrim, pues no tiene miedo de ser una película basada en cómics, de videojuegos también. Toda la estética que usaron, se enfocaron mucho en crear una estética única. A mí me encantó, Es de que sí, O sea, ya viéndolo bien, sí. Es de esas películas arriesgadísimas que no le fue tan bien en taquilla, pero es que bueno que existen. Y Avengers. Tengo que ir con Avengers. No es una maravilla, pero el hecho de verlos a todos juntos es un sueño fanboy hecho realidad. Sí, Josh Whedon supo cómo hacerla, Oh, sí. Básicamente es Iron Man 3. Pero es para mantenerse con los cuates, y eso es lo genial. Y también sin broncas, hay un dios nórdico ahí agitando su martillo loco, y un mono verde dando de golpes, y un tipo con traje azul chistoso y un escudo pegándole a extraterrestres, y todos somos felices. Como ahora que va a salir Guardians of the Galaxy, ¿no? Hay un apache que habla. Háganse la idea. ¿Sí? Tan fácil como eso. Sí, yo creo que serían las más representativas. Hay muchas más, desde luego. Pues bien que mal, Hombres de Negro también es una buena adaptación. No sé. The Mask es una muy buena adaptación también. Mira, Watchmen, si le quitas el final. Sí, de repente como que funciona no muy bien. El final que le pusieron es horrible. Pero me gustaba cómo empezaba, sin pedirle también perdón a nadie. Ah, sí, ese intro, como ese recap que hacen con la música de Bob Dylan. qué bueno esto, que es un gran momento, ¿eh? Y salen los Minutemen con sus trajes ridículos y todo, y dices, ¡bien! O sea, me emocioné mucho cuando vi esa parte, ya después no tanto. Sí, ahí cayó un poquito, pero muy bien. Saludos a Fernando, saludos sí. A Fernando, y la verdad sí, gran trabajo, ¿eh? ¿Qué trabajo hacen en Crónicas de Maltea? Totalmente. Vámonos con el siguiente comentario, que es de Jack Morrison. Dice... Hola, sus últimos programas me han gustado mucho. Muchas gracias, Jack. El último programa sobre Spider-Man estuvo interesante. Siguiendo un poco de lo que platicaron, les pregunto, ¿cuáles serían las historias que más les gustaron que fueran un solo cómic y no un arco? Ah, eso está interesante. Últimamente la mayoría de las historias se centran en arcos. A mí me gustó el cómic del número 2 de Aquaman de los Nuevos 52. Saludos. O sea, cómic unitario, un solo numerito... Digo, hay muchos. Yo ahorita así, de bote pronto te digo que sería A plus X, el número más reciente, que fue el 10, me parece. ¿A caray, sé cómo fue? Está increíble, porque es una historia, son dos historias cortas. La primera no me encanta mucho, no, de hecho se me olvidó ni siquiera cuál es, pero la segunda la escribe y dibuja Dan Warren. Ok. Es una historia muy imaginativa en la cual... la idea de A plus X es un título unitario, donde cada historia es un número suelto. Eso me encanta. O sea, no tienes que haber leído ningún otro número anterior. O sea, es una historia completita y te diviertes y ya. Es una historia en la cual juntan a Scarlet Witch y Domino. Y dices, ¿pero por qué las dos? Básicamente las dos tienen poderes similares. Pueden alterar probabilidades. Tienen poderes de suerte. Hay una especie como de... En esta historia que escribe Adam Warren, creador de Empowered... Hay una como máquina que está sobre la Tierra, como amenazando a la Tierra, que altera las posibilidades y podría destruir el mundo. Están haciendo equipo estas dos mutantes, básicamente. Una es una Avenger, Scarlet Witch, pero pues, es una mutante también. Y ella todo el tiempo está flotando y está volando encima de esta cosa, porque si mis poderes de la modificación de realidad son tan fuertes que si la toco, podría crear una singularidad que puede destruir el universo. Dice, los tuyos no son tanto, tú puedes meterte, buscar el generador de esta cosa y destruirlo. Durante el cómic, Domino se enfrenta a esta cosa, y cuando llega a la cámara central donde está el núcleo de este como planetoide, encuentra un montón de cadáveres de ella misma, que murieron por las más diversas causas, y te lo dicen, o sea, falla renal, fractura de fémur, un chorro de cosas. ¿Por qué? Porque es una máquina que altera probabilidades. Entonces demuestra todos los posibles futuros en los que todo pudo haber salido muy mal. Cuando por fin logra acercarse a esa cosa para destruirla, se muere. Y después vemos que realmente era una posibilidad más. Y a Domino lo que se le ocurre es... lo que hace es dispararle a Scarlet Witch para que toque, o sea, para que se baje de lo que está flotando, toque a esa cosa y la destruye. Dice, pero estás loca, pude haber destruido todo. Sí, pero yo también tengo poderes de suerte. O sea, yo también puedo manipular esa suerte, así que manipulé esa suerte para que tu probabilidad fuera mejor que la probabilidad de que todos muriéramos. ¡Qué arriesgado! Básicamente fue jugar a las cartas con el mundo. Básicamente. Es una historia sensacional. Divertida, bien dibujada, bien escrita. Buenísima. De un solo numerito. Bueno, ni siquiera, ¿no? Medio numerito. Qué interesante. Ay, ay, ay. Yo he tratado de acordarme así de algún... número sueltito, y es que ha habido varios en el transcurso de estos largos años. Híjole, está difícil. Había varios de Ultimate Spider-Man que me gustaban mucho. Sueltos. Sí, de esos números que, o sea, sí, claro, tenía todavía que ver con su continuidad y demás, pero que estaban sueltitos y que podía agarrar uno y leerlo. Había uno con Gwen en particular, no me acuerdo bien cómo iba el asunto, pero pues es básicamente de cuando Gwen ya está con los Parker. Ah, okay. De cómo trata de adaptarse, y cómo trata ya de adaptarse a que pues su mejor amigo y hermano básicamente es Spidey, y ella, y pues de cómo su pasado del trama con su padre la persigue. Estaba muy padre ese, como que okay, no estoy haciendo trampa porque no era exactamente un número suelto, pero dentro de un enorme arco, ese número lo podías leer solito. Es como un respiro, ¿no? Dentro de todo el arco argumental. Sí, exacto. No estaba padre. ¿Cuál otro habrá sido? Así de un solo número. Es que de verdad acordarme así de numerito. Está canijo. A ver tu otro. Pues uno que le tengo mucho cariño, Cloak and Dagger número 3. Ok. Por la arqueología comiquera, la rescaté de un puesto que le iban a tirar. Sí, no es muy bueno. No, no es nada bueno, la historia es muy X, pero la verdad le tengo mucho cariño por eso, porque pasaba los días, yo lo veía en el mismo puesto de revistas viejas, haciéndose amarillo y feo, dije, pues me lo voy a llevar, pobrecito. Sí, pues mira, bien. Me costó que, 3 pesos. Bien que mal ahí está, tiene un hogar mejor. Sí, ¿qué otro número había así, chistoso de un... Ay, tendría que buscarlo un poquito, pero me acuerdo en algunas historias... Probablemente alguna de Ginter Teen que me había gustado, en fin. ¿De Ginter Teen? Me gustaba Ginter Teen, yo no lo puedo negar. Ya después voy viendo que no era exactamente muy bueno, pero era divertido. No, pues sí. Sí, es difícil, ¿eh? Es difícil de repente pensar en números sueltos. Estamos acostumbrados a largos arcos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Planetary tiene varios números sueltitos. Sí, claro. Y hay muchos que son geniales. Es que lo malo es saber escoger uno que sea tan bueno. No, es que... Todos son buenísimos. Yo me iría con el número 2. ¿Dónde salen los? Pues los monstruos gigantes, digámosle. Ese es fantástico. Es un solo numerito, lo entiendes, lo lees, con eso tienes. Que de hecho creo fue de los primeros que compré. O sea, no compré el 1, compré creo que el 2 y luego ya me regresé a comprar el... Y yo me acuerdo mucho de esa portada, creo que la vi luego en los Amors y decía, ay mira, están corriendo como que de Godzilla, ay, no sabía de qué me perdía. Oh, sí. Pues muy bien, excelente. Y de lo que comenta Jack Morrison, Aquaman del número 52, pero bueno. Sí. Después, antes era chévere. Sí, sí, sí. Tenía cosas muy buenas. El dibujo de Ivan Rice y la. Bueno, obviamente el guión de Geoff Johns. Era muy bueno, ¿eh? Lo que me encantaba es que tomaba las bromas sobre peces y pues, hacía que funcionaran, ¿no? Me encanta una escena donde está Arthur en un restaurante de mariscos. Sí, con su traje de Aquaman. Y un comensal le dice, oye, pero tú eres Aquaman, ¿por qué estás comiendo mariscos, no? Pues y le contesta, pues porque me gustan, o sea, como que tiene que ver, ¿no? Sí, o sea, que no es canibalismo, ¿soy un pez acaso? O sea. Exacto, o sea, la verdad es que tenía su gracia. Muy bien, tenemos a Fernando Hernández Pichardo. Mi pregunta es, ¿cómo sería una línea Vértigo México ideal? Pues para empezar, ¿no? En Televisa. Qué mal, no son eso. ¿Podríamos esperar trabajos decentes de traducción como se hizo con Kingdom Come? No. Ay, yo lo veo muy difícil. Bueno, tú tienes el tomo de Kingdom Come de Televisa. Uh-huh. Me dices que la edición fue muy buena. ¿La traducción qué tal? Está decente, ¿eh? Sí, sí, sí. Extraño la de Vid. O sea, la tengo muy pegada, pero está decente. Hay 2-3 detallitos por ahí, ¿no? Pero nada grave. El problema con que yo le veo a la línea Vértigo y de que funcione o no es que Vértigo en general es una línea donde el diálogo es muy importante. O sea, el texto es muy, muy importante, mucho más que en los cómics que está acostumbrado a traducir Televisa. Si en Watchmen tuvieron sus detalles, ahorita el primer tomo de la línea Vértigo que ya anunciaron en pasta dura es Before Vendetta. Yo de veras quiero ver cómo va a salir eso. A ver quién es el valiente que se anima a traducir esa cosa. Es muy difícil. Es muy difícil que salga bien. Si me dijeras que para esta línea se contrató a otros traductores que de los que normalmente trabajan en Televisa, te diría, puede ir bien. Pero son los mismos que hacen las pifias de cada semana y que ya hasta aburre pensar en cuál va a ser el error de la semana. Yo te diría, no sé cómo les va a ir. Sí, mira, en cuestiones así de la edición, pues digo, Televisa tiene todos los recursos del mundo, no hay problema, pero... Pues ya en la calidad de adentro, santo Dios. Y la línea ideal de Vértigo en México, lo que van a traer está ideal, está perfecto, está excelente, la selección es buenísima, yo te diría muy bien. Yo lo que me pregunto es, ¿qué periodicidad le van a dar a eso? O sea, por ejemplo, cuando salga Preacher, ¿qué voy a esperar? ¿Un cómic, un tomo de Preacher mensual? Porque está anunciado en TPED. O sea, ¿lo voy a esperar mensualmente un tomo de Preacher corriendo al mismo tiempo que un tomo mensual de Sandman, que un tomo mensual de White the Last Man, que un tomo mensual de Swamp Thing? O sea, vamos a tener en algún momento, no sé si sea así el plan editorial, no lo sé, pero en algún momento vamos a tener cada mes 5 tomos de series muy buenas en el mercado mexicano. ¿Aguantaremos eso? Yo que no, no creo que, yo esperaría que sean inteligentes y no lo hagan así, que tengan como que el plan un par de años por lo menos, porque está muy canijo, Ahora, algo que hay que tomar en cuenta de Vértigo y de cómo funciona. a la fecha, porque sigue existiendo la línea editorial, es que si bien durante la época de los 90s iban publicando el cómic mensual y luego sacaban el recopilado, llegó un punto en el que su producción de cómics mensuales empezó a bajar, y mucho. A la fecha creo que tienen como 3 o 4 títulos mensuales, pero de lo que viven es de constantemente reimprimir los grandes clásicos. Y eso es lo que les funciona, que cuando se acaba ese surtido en una tienda de cómics, van por traen más. Aquí yo no veo que Televisa tenga esa política. Es de lo lanzo una vez, y si lo encuentras, qué padre. Este tipo de productos yo soy de la idea de que deberían distribuirse principalmente en librerías, con la capacidad de ser resurtibles. Y que tengan la capacidad de aguantarlos un rato ahí para que la gente, pues, aguante un dinerito y se los pueda llevar, porque si es como que toma tiempo que se vendan. Pero se venden. Uh-huh. Se venden sin duda, ¿eh? Y por ejemplo, yo pienso, ok, cuando ya tengamos, primero Dios, toda la corrida de Sandman, los 10 tomos, bueno, 11 si cuentas el de Endless Night, tal vez 12 cuando tengamos Simon Overture, si tenemos todos esos 12 tomos ya impresos en México, ¿qué va a pasar? O sea, se imprimieron una vez y se acabó, ya no los voy a volver a ver, si los caché, qué padre, o voy a poderlos encontrar en un catálogo perenne, que después voy a encontrar en una tienda de cómics, en una tienda de libros. Eso para mí sería el ideal. Pues sí, lo veo difícil, ¿eh? Sí. De verdad lo veo difícil. Porque Televisa no se dedica a eso, son publicaciones periódicas, no. No veo que tenga una imprenta de primer tiraje, segundo tiraje, tercer tiraje, ¿verdad? No, a menos que les funcione muy bien, y quién sabe, ¿no? Pues sí, es arriesgada la apuesta. Yo lo que pensaría es, ojalá que la traducción esté a la altura, ¿no? De verdad que sí. Y el último comentario, bueno, no, hay más, pero el último comentario de esta tira es de Hugo Aguilar, que tiene una foto de perfil de Hugo, el hermano de Bart. ¿Se acuerdan de ese episodio de La casita del horror de los Simpson? El hermano gemelo malvado, ese. Pues el comentario está medio suave, pero... ¿Para qué es la succionada de la Hoover fake de Back to the Future? Y le sonaron a muchos geeks que OGTES. ¿Sí supiste eso? Sí, ay, es la mejor troleada del mundo. Sí, de que ya iba a existir una Hoover bike, una tabla como la de Volver al Futuro de Marty McFly. Pues que no existe, o sea, sabemos que es difícil, ¿no? Que pudiera existir algo así. Yo sigo esperando mis carros voladores. Yo espero mi ropa que se seque sola. Yo espero mis tenis ajustables. Y básicamente ya. Sí, el DeLorean volador que viaje en el tiempo, espero que no. No quiero verme en esas cosas, ¿no? Pues fue chistoso, o sea, yo lo digo, pues ya estuvo entretenido. Y para los que somos fans de Volver al Futuro, fue un detalle muy, muy padre. Para los que somos fans de Volver al Futuro, el siguiente año nos espera, uff. Yo espero que el siguiente año hagan una super edición en Blu-ray, así súper bonita. Que haya un encuentro entre Michael J. Fox y ¿cómo se llama? Bueno, el Doc Brown, Christopher Lloyd. Y Christopher Lloyd, y pues por ahí, no sé, se junten, hagan una plática, no sé, algo así estaría padrísimo, ¿no? Yo esperaría que se reestrenen las películas. ¿En cine? Sí, estaría padre. Oh, sí, iríamos a ver eso. Totalmente. Compraría eso por $1. No, espera, esa es otra. Esa es de otra película. Que por cierto, ese diálogo sale, ¿eh? Ah, sí sale, al menos ya tiene algo de bueno. Ok, y este mismo post fue, hubo shares por ahí, en este mismo, y creo que hubo algunos comentarios dentro de estos shares. Vamos a ver, Osvaldo Martínez le dio share también para que más gente lo viera. Por ahí yo lo compartí en Televisa Comic Fail, y Diego Espinosa puso aquí un comentario. Dice, primero que nada, un saludo a estos grandes gurús del cómic. Bueno, wow. O sea, no, nos das mucho crédito, ¿eh? Muchísimas gracias, Diego, pero pues ni por error, nomás somos dos mencitos con un podcast. Pero lo hacemos lo mejor que podemos. Dice, me gustaría ver su opinión sobre la situación de Bruguera Comic y qué opinión tiene sobre Vértigo en México por parte de Televisa. Mi gracias, siguen así, son los mejores. Muchísimas gracias, Diego. Pues ya hablamos de ambos, de lo que podemos esperar de Vértigo y de que Bruguera, pues Dios quiera que regrese. Gracias por el comentario, Diego, qué buena onda. Muchas gracias, Diego, de veras. Sí, se lució sin duda. ¿Qué más hay por acá? Bueno, Eric Rodríguez nos dice, es el mejor comentario que nos pueden dejar a veces. ¿Cuál es? Because I'm Batman. Sí. ¿Quién es para negar? ¿Quién soy yo para negarlo? Lo lamentamos, es más fuerte que nosotros. Pedro Santana, en un post que compartió en The New Club del Cómic, dice, saludos a ti, Dude, del Niño Rata, felicidades de nuevo por tu cumple, y mi pregunta es, ¿qué opinas sobre las vallas? Ya lo leímos. Un comentario de Jorge Tobalín, que puse en mi, en, compartí esto en mi Facebook personal y Jorge Tobalín puso: oh no, vas a ponerle el sexy de regreso a tu programa. Sin comentarios. Como hablamos un poquito de 300, trajimos el Xerxes de regreso, ¿no? Ay, ay, ay. A ver cómo sale 302. Rise of an Emperor. Bueno, hoy se estrenó, de hecho. Hoy se estrenó. Bueno, hoy es viernes, estamos grabando. Pues a ver. Pues a ver, ya la veremos, ya comentaremos. Estuvo chistoso el comentario, estuvo bueno. Y vamos entonces en este momento a ver los comentarios que tenemos en nuestro Twitter, que les recordamos que es... El Café Oficial, arroba El Café Oficial, búsquenos por ahí, ahí andamos. Se pone pachón en Twitter también, ¿eh? Muy bien, por aquí vamos al comentario más viejito de desde que lanzamos la convocatoria. Eduardo David Cruz dice... Saludos, ¿podrían tocar el tema de la burbuja que se está creando en México con tanta editorial? Me gustaría saber su opinión. Es peligrosa. Ya estamos, si en caso de que Bruguera truene, ahí estamos viendo el primer efecto de esta burbuja. Porque traer tanto título no hay para tanto. Yo digo que las editoriales que vayan a jalar realmente son las que tienen que apresurarse a traer las licencias buenas. O por lo menos peguen. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, Panini, Camite, Bruguera tiene licencias muy buenas. ¿Qué les pudo haber estado pasando? Yo voy por tu lado, les falló presencia. Es que exacto, si no te ven, no te compran, ¿no? Y constancia. O sea, yo sé que la distribución es un tema que a veces escapa de sus manos, pero pues si no llegas... Si no llegas, pues ni cómo comprar, ¿eh? Sí está canijo. Yo lo que pienso es que sí está... Yo estoy feliz de que haya tanto cómic en México. O sea, verlo en un puesto de revistas es precioso. Tengo un cuate... en una estación del metro, que es voceador, que me dice: para mí es padrísimo traer tanto cómic. Él vende mucho cómic. Dice: el problema que tengo es el espacio. ¿Dónde carajos exhibo tantas cosas? Ah, mira, entonces ya tenemos otro punto de vista, y es uno muy importante, de los voceadores. Con tanto cómic tiene uno que elegir, y es algo que le pasa a cualquier tienda de cómics, tiene que elegir cuáles vas a poner. Y es ahí donde esta burbuja, no creo que vaya a reventar, pero se va a hacer pequeña, porque... el mismo voceador va a estar pidiendo solo los títulos que se le vayan vendiendo. Las editoriales tienen que responder a esto. Y ya no sé qué va a hacer el lector. Y fíjate, por ejemplo, él me comenta... lo que siempre tiene al frente es DC y Marvel. O sea, dice: yo sé... porque el chavo, déjame decirte, conoce de cómics, ¿eh? O sea, no nada más es voceador así X. O sea, sabe de cómics, sabe su negocio. Dice: yo pongo eso porque es lo primero que la gente busca. Dice: compro uno o dos ejemplares de los cómics caros. Me dice, por ejemplo, compré dos de los hardcover de 300 y ya. Dice, porque yo tengo que pagarlos. O sea, es algo que también no entendemos a veces. El voceador tiene que pagarlo de su lana. Si no se vende, lo tendrá que regresar y le devolverán parte de su lana. Pero él paga. O sea, él compra para que le pueda llegar y él gane una lana. Sí, es un asunto también, es una apuesta, es muy arriesgado. Entonces, si de repente no ven en algún puesto de revistas que está llegando lo de Camite, lo de Valiant, lo de Bruguera, lo de Panini, pídanlo. O sea, la verdad es que suena... pídanlo a su poseedor. Ese es el punto. Si uno quiere seguir viendo este tipo de cosas, hay que apoyar de esa manera. Hay que alzar la voz. No hay más. Y hablar con la lana, ¿no? O sea, si me interesa un cómic en particular, comprarlo. Ahora, no compren todo. Es imposible querer comprar todo. Y no porque esté publicado en español... es de, ahí vamos a apoyar para que, o sea, no. El título que ustedes consideren que vale la pena apoyar, cómprenlo. Sí, y los demás, no hay problema, déjenlos. Hay para todos. Hay para todos. Yo definitivamente yo les diría, todos los de los nuevos 52 no vale la pena. A mí, siento que no vale la pena. Habrá quien le gusten, pero en general yo creo que no vale la pena. Hay mejores opciones. Fuera incluso de Televisa, ¿no? Sí, claro. Saga. Por favor. 10 de marzo. Sí, buenísimo. José Ángel Kitay dice: ya pregunté por allá, pero ¿qué más? Da un par de preguntas más por aquí. Siempre es bienvenido. Edith, mira, Edith, mucho gusto, Edith. Dice: a ver, vamos a poner, ¿qué dice? Dice: genial, ¿qué opinan de lo poco que ha salido de la nueva película de las Tortugas Ninja? ¡Uy! ¡Qué dolor! Sí, ese es un golpe bajo, Edith, nos duele. No, para nada, saludos, Edith. Yo soy fan de las Tortugas Ninja. Me encantan las Tortugas Ninja de las películas originales. Son La primera película es preciosa. Es la mejor que puede haber. Los cómics originales de Peter Laird y Kevin Eastman son sensacionales, son geniales esos cómics. El primer arco súper oscuro, súper raro, machín, me gusta mucho. El cómic que estaba sacando Bruguera, o estaba sacando, ya no sé cómo decirlo, estaba padre, ¿eh? Esa nueva reimaginación de las tortugas estaba muy bien hecha. Y eso de la nueva película con Michael Bay y que no sé qué. Para empezar, Michael Bay, ya desde tenemos problemas. Los quiere hacer muy diferentes, quiere darles un diseño que no se parecen a las tortugas. Sí, tengo por muchos problemas con eso, de verdad. En caso de que de veras se haga la película, porque ha sufrido muchos retrasos. En caso de que de veras se vaya a hacer con las mismas especificaciones que está haciendo hasta ahorita, no la iré a ver. No, ni yo. No sé si sería cierto todavía ese rumor de que iban a ser aliens en lugar de ser tortugas mutantes. Pues ahí traicionas el concepto, ¿no? Teenage Mutant Ninja Turtles. O sea, son tortugas normales que son mutadas y son adolescentes. Si ya las vuelves alienígenas, ¿qué hubo? Sí, ok, es un concepto muy estúpido, pero así funciona. Y así era. Y así era, exacto. Así lo crearon y no, como que para qué cambiarle, pero bueno. Sí, no le tengo mucha fe, y menos porque es Michael Bay. Las últimas tres películas de Transformers, ¿estás de acuerdo que han sido...? La primera estuvo graciosita y uno que otro momento interesante, pero las demás están para llorar. Sí, viene una más. Viene una más este año. ¿Cómo se llama? The Age of Extinction se llama. Que sale los Dinobots, ¿no? Salen los Dinobots y sale Grimlock. Bueno, tiene dinosaurios. Supongo que al menos visualmente será interesante. Ok, pues un saludo, Edith. Muchas gracias por el comentario. José Ángel Quita, ¿qué dice? Dice, mi primera pregunta, hablando de comic strips, ¿qué les agrada más de este magnífico dueto, Calvin and Hobbes? Ay, ¿qué es lo que más me agrada? Que me hace llorar el cochino. Es buenísimo. Es una joyita de las tiras cómicas. Ya no se publica, ¿verdad? Ya terminó la corrida, creo, ¿no? Hubo un rato más en los que estuvieron sacando tiras nuevas, ¿eh? Más o menos reciente, pero sí creo que ya no continúa. Pero es muy emocional, Tiene menos comentario social que otras, ¿no? Social, ok, pero psicológico tiene mucho. Sí. Y es lo que me gusta mucho de ellos, porque hace mucha introspección a lo que es crecer y ser niño y tener amigos imaginarios y híjole. El que no se relacione con eso es que de veras no tuvo infancia. Y lo padre, lo bonito es que lo puedes encontrar todo recopilado, ¿eh? Sí, son un poco caras las recopilaciones, pero valen mucho la pena, están muy padres. Sí, de hecho, incluso hay unas ya como en soft cover. ¿Cómo te acuerdas de las recopilaciones de Garfield que sacaban antes? Uy, me encantaban, de verdad. Como, hay unas ediciones así como que también en pasta suave, no tan lujosas, pero más económicas. Lo importante es la historia, ¿no? Al final del día. Sí, definitivamente. Métanse a la página de ¿cómo se llama el que lo creó? No me acuerdo. Pongan Calvin and Hobbes en Google. Métanse a la página, hay cosas muy buenas, hay algunos dibujos nuevos, un par de tiras nuevas por ahí. Está bonito, ¿eh? La verdad está muy, muy padre. Sí, es de esos clásicos que no se pueden perder definitivamente. José Ángel Quita también dice... Sin duda, Bone de Jeff Smith es de esos cómics que tienen algo que te atrapan. ¿Podrían hablar de grandes rasgos de él? Uy, cómo no. Yo conozco a alguien que tiene todo Bone. Afortunadamente. O sea, sí, Carmix lo tiene todo. Sí, en un bonito tomo, perfectamente conseguible, que lo pueden encontrar en cualquier tienda de cómics que se dé a respetar, que es Bone One Volume. O sea, todo en un solo volumen, toda la historia. Es un tabique. O sea, esa es lectura para hombres, porque necesitas estar... O sea, tienes que tener una gran fuerza dactilar para sostenerlo, ¿eh? Digo, también cualquier mujer puede... Que está muy de moda el CrossFit. Ay, mis amigas están traumadas con esa cosa. CrossFit dice cosa de Insanity también. Todas mis amigas están traumadas, en fin. Pero no sé, el hecho de que ellas puedan... Estén menuditas y demás y me puedan patear el trasero, es interesante esa amistad, ¿eh? La verdad es un cómic pesado, no pesado en el sentido de la historia, no, o sea, el volumen que tengo es pesadito. Si lo van a leer en el trono, procuren que no sea demasiado tiempo. Me encanta eso, básicamente es una épica muy al estilo del Señor de los Anillos. Bone cuenta la historia de tres hermanos, que todos son bones, son huesitos, son criaturas de hueso. Uno es Phone Bone, otro es Funny Bone y el otro es... No recuerdo el nombre, pero es el Bone principal, digamos. Y van teniendo aventuras en una tierra donde hay una gran oscuridad que amenaza al mundo, pero al mismo tiempo hay criaturas sensacionales. Hay unos personajes que son ratas. Son unas criaturas que son unas ratas gigantes. Ok, continúa. Y son, al principio son villanos, pero después se dan cuenta que son, son el comedy relief. Hay una pareja que son los two stupid rats, son dos ratas estúpidas que son, que siempre quieren atraparlos y no pueden. Desde, me dijiste ratas gigantes y me atrapó. Conocen, el personaje titular de Bone está enamorado de una chica que se llama Rose. Y su mamá, la mamá de Rose, es la onda. ¿Por qué? Es súper fuerte. Ok. Y hay una la saga que es clásica de Bone es la gran carrera de vacas. ¿Suena interesante? Exactamente es lo que es, tal cual. Montan vacas en una carrera. Supongo que no podía esperar. No sé exactamente qué estaba esperando. Y me encanta porque uno de los personajes que es Phony Bone, él lo que hace, Phony de Phony, o sea, él es como un tipo Loki, o sea, siempre anda haciendo travesuras y quiere ganar dinero de manera ilegal, quiere como que estafar a la gente, y es el que mueve la historia, porque es el que los mete en conflicto constantemente. Es una historia que empieza siendo como un chiste, pero curiosamente después es una historia épica bastante buena, donde vemos que Rose tiene un papel muy importante. Hay que hacer un programa de eso y me lo tienes que prestar. Sí, claro, te lo presto. Es excelente la historia. Rose Thorne se llamaba, o algo así el personaje. Tiene mucho que no lo leo, lo leí solamente una vez. Pero la verdad es muy recomendable. La edición, eso sí, está en blanco y negro. Hay ediciones a color, donde son TPs por separado. La que quieran está bien. Pero si quieren así, un buen deal por su dinero, no cuesta más de 500 pesos. Y son como 50 números, o sea, estamos hablando de un mamotreto de más de 1000 páginas. Vale mucho la pena en ese caso. Sí. En blanco y negro dices, como que creo que sí se publicó, ¿no? Sí, como que vale la pena. Jeff Smith es un geniesazo y ahorita está sacando otra obra que se llama Russell, que es con otra temática totalmente diferente, que es como futurista. Ya también está recopilándose. Leí el primer número, está padre, pero sí, Bone es de esos. De esos ejercicios de cómic que no pueden dejar de tener. Me las tienes que prestar, definitivo. Segurísimo, carnal. ¿Qué más tenemos? Un comentario de Logan Wayne dice: saludos, cómics y señor Rata. ¿Han leído El Elegido de Mark Miller? Star Wars, Darth Vader y La Presión Fantasma de Dark Horse. Bueno, de Star Wars supongo que la neta no. No he leído casi nada de cómics de Star Wars más que unos que trajo Vid. Sí, ahí tendremos que hablarle a Bernardo Soto para que nos eche la mano. Sí, el buen Bernardo, desde luego. Saludos a Bernardo y a Gus, la Trinidad del Pecado. Bueno, cuando estamos todos somos la Legión del Mal. Y digo, también por ahí que nos escucha Rey David, la onda. Ah, Rey David, buenísima onda también. Y también conoce del tema de Star Wars, déjame decirte. Sobre El Elegido o Chosen de Mark Miller, yo sí lo leí. Es un cómic muy de Mark Miller, pero la temática está interesante. Es básicamente un tipo, se llama Jody, que es un Jesús moderno. Es la reencarnación de Jesús. Ok. Aparentemente eso es lo que nos lleva a pensar los primeros números. Nos cuentan la historia en retrospectiva de este niño, que de este chavo, a los 33 años. Curiosamente la historia la empezamos a leer cuando tiene 33 años. Jesús. Jesús. En fin. Y nos cuentan en retrospectiva que lo iba a atropellar un camión. Y ese camión se sale del camino por un perrito, para no atropellar un perro, bueno, se lo debe atropellar un camión, y el caso es que queda ileso, o sea, no le pasa absolutamente nada, lo atropellan y queda ileso. En cambio, el conductor queda muy mal herido. Con el tiempo empieza a ver que tiene habilidades, que puede crear milagros, puede convertir el agua en vino, puede multiplicar comida. Hay un bully que lo está atormentando todo el tiempo, que se llama Peter, y después se vuelve su seguidor. Pedro. Pedro era el, ¿cómo se llamaban esos? Los apóstoles. No, pero Pedro era un, básicamente un terrorista, ¿cómo se llamaba? Un celota, exacto. Igual que Simón, ¿no? Igual que Simón, eran básicamente terroristas, por si no se ve en la historia. Sí, digo, en buena onda, así es como funciona. O sea, ellos estaban en contra del gobierno de Jerusalén, ¿no? Sí, la ocupación romana, y pues Siempre hay alguno que está inconforme. Y ellos pensaban, de hecho, que Jesús era el que los iba a liberar de los romanos. O sea, él les traía la salvación, pero no exactamente esa. Sí, pensaban que traía la salvación con la espada. Ajá, y totalmente otra cosa. Ajá. El caso es que, bueno, conoce a este niño, este chico Peter, que es el hijo del papá. Es el hijo del camionero que lo iba a atropellar. Que al principio lo martiriza y lo bulea porque dice, por tu culpa mi padre está en el hospital. Y después va Jody y lo cura. y empieza a curar enfermos y empieza a revivir muertos, o sea, empieza a hacer todo lo que hace Jesús. Más adelante hay un sacerdote que es el más escéptico. Su nombre Tomás. Santo Tomás, hasta no ver no creer. Sí, fuimos a la iglesia, o sea, cuando conocemos la historia, ¿no? Yo no voy, pero me sé. Yo tampoco, pero me sé la historia. Entonces, hay como que todas esas analogías. El final no se los voy a spoilear porque es un twist que le da Mark Millar. Desgraciadamente al final, el twist es bueno, cómo llegamos al twist. O sea, quiere ser tan Mark Millar, tan demostrar qué mal gusto tiene a veces para hacer las cosas, que no me encanta. Pero no es un final bonito. O sea, ¿no te deja satisfecho? Me deja satisfecho porque es un buen twist, pero no es un final bonito para la historia. Ah, ok. Y no lo crucifican. Te juro que esa iba a ser mi pregunta, ok. Si quieres fuera del aire te digo en qué termina, pero no se los spoileo a ustedes, léanlo, es bastante divertido. Buena idea, el desarrollo es bueno, el final es buena la idea, pero la ejecución me dejó algo que desear. Ok, buen dato, buena recomendación. Ok, muy bien, ¿qué más tenemos, carnal? Comentarios de Gustavo Alvarado. El primero dice: buenos días, el café oficial, así es nuestro título, perdón. Quería felicitarlos por el programa, que es muy bueno. Muchas gracias, Gustavo. Me hacen más o menos los trayectos al TEC. Mira, digo, con eso ya nos damos por bien servidos. Totalmente de acuerdo. Dice, quería saber cuándo van a volver a invitar a mi tocayo Gus Martínez y a Bernardo Soto. Los programas con ellos son de lo mejor. Sí, totalmente de acuerdo, se pone muy divertido. Pues sí, hay que armar otro, ¿no? Juntemos a toda la Legión del Mal, por supuesto. Oh, sí, yo súper encantado. Y lo más pronto posible, porque, pues no sé, se extrañan. Sí, se les extraña, saludos tanto a Gus como a Bernardo. ¿Qué más, Carmen? También de Gustavo Alvarado dice: y una pregunta más, ¿qué me recomiendan de Vértigo Comics? Un saludo y gracias que siguen con este gran programa. Pues todo lo que van a traer, Sandman, Swamp Thing, no sé qué Swamp Thing sea, no alcancé a ver bien la imagen, espero que sea el de Alan Moore. Sandman, Swamp Thing, Why the Last Man, Before Vendetta, Fables, todo. Pues sí, todo, la verdad. Preacher, yo te diría, depende de qué te guste. Sí, claro. Si te gustan más las épicas de fantasía y demás, Sandman. Si te gusta algo más crudo, violento, etcétera, Preacher. Si eres un ecoloco, pues vete con something. Si te gustan las mascotas, Witri. Uy, muy bien, Witri. Si eres un anarco de roca gobiernos, Before Vendetta. Sí, hay para todos. Sí, de verdad, está genial. Yo nada más digo, traducción, por Dios, traducción, que esté bien, cruzo los dedos, que esté bien. Sí, quién sabe, habrá que ver. Muy bien, ¿qué más tenemos, Carmen? La tercera pregunta de José Ángel Quitay dice: tercera pregunta, de la última camada de número uno de Marvel como Moon Knight, Loki, Agent of S.H.I.E.L.D., Fantastic Four, etcétera, ¿qué les ha parecido? Yo tengo que decir, tristemente, no he leído nada. Yo leí Loki, Agent of S.H.I.E.L.D. ¿Y qué tal? De Agent of Asgard, ¿no? Sí, Loki, Agent of Asgard. Pues mira, continúa, o sea, ¿ves cómo se quedó en Young Avengers? Sí. Como que continúa bien, no sé exactamente a dónde vaya el asunto, pero como que va bien. ¿Más o menos de qué va? Pues es básicamente, ok, Loki ya no va a estar con los Young Avengers, y pues, pero tiene un montón de cosas que de su pasado. No les quiero spoiler nada porque el número está bonito y está como que muy rápido de leerse. Tiene muchas cosas que dejó pendientes y va a tratar de resolverlas. Y es una de ellas es regresar a Asgard. Y ya sabemos que Asgard pues no lo quieren mucho, particularmente la Soul Mother. Ah, claro, que con todo, malditas viejas, perdón, pero lo estuvieron usando. Sí, pues aquí le hacemos el cuento. Y más o menos va por ahí, parece que por ahí es el asunto, de que ahora vas a tener que hacer algunos trabajos para la Soul Mother, porque pues... Sí, en el rol de Kieron Gillen, ellas lo usaron, tengo que decirlo, la usaron para hacer su trabajo sucio. Cuando se enfrentaron a los Manchester Gods, que estuvo buenísima esa saga. Y ahora me dices que están en contra de él, qué mala onda. No exactamente en contra de él, pero bueno, no, es que también es de lo bonito, ¿no? No sabe uno exactamente por dónde va a ir el asunto, pero parece que va bien el cómic. De los demás, la verdad, no, ni Moon Knight ni Fantastic Four. De Moon Knight, no sé, hubo una reimaginación hace poco de Brian Michael Bendis y ahorita es otra. Creo que es de Warren Ellis esta, ¿eh? Ok. Si es Warren Ellis, mira, habría que dar una oportunidad. Salvo lo último que leí de él, que fue lo de Avengers Endless Wartime, que está del nabo, pero en general Warren Ellis es garantía de calidad, ¿no? Oh, sí, totalmente. Muy bien, ¿qué más tenemos, carnal? Dice, cuarta pregunta, para el genial niño rata. Y muchas gracias, José Ángel, de veras, bueno, fuera. ¿Por qué tu amor y pasión a los mapas? ¿Cuáles tienes o cuál de ellos aprecias más? Gracias. Vas. ¿Por qué mi amor a los mapas? Van a decir que de veras tengo problemas. Tengo mucho amor a los mapas porque yo tengo... Alguna vez tú me lo comentaste, que tiene esta... Neil Gaiman hace esto con los libros y demás historias, que es un lector activo. En otras palabras, tiene su historia, la termina de leer y como que la continúa en su cabecita. Yo tengo mucho eso, lo tengo desde que era pequeño. Yo siempre he estado, o sea, somos seis, o sea, me llevas varios años. Me llevas varios años. No es reclamo ni nada, pero pues vaya, estábamos muy separados cuando yo era pequeñito. Yo tenía que hacerme mis propios juegos. Y los mapas me servían para eso, para poder darle como que coherencia a mis historias. Y y por eso le tengo mucho cariño a los mapas, porque le daban sentido, le daban... Literalmente le daban sentido a lo que hacían mis monos. ¡Órale! No me habías contado nunca eso. Es por eso que le tengo tanto amor a los mapas. Y se me hacen fabulosos. Eso es un pedazo de papel. Es la representación de la realidad en papel. Muy romántico si quieren, pero me gusta mucho esa parte también. ¿Y de cuáles tengo y cuáles les tengo mucho aprecio? Mira, al que más le tengo aprecio, lo voy a decir así con todas sus letras, porque es hermoso. En todos los juegos de Elder Scrolls, esa serie de videojuegos que desde 1996 está saliendo, han traído un mapita. Y el primer juego de Elder Scrolls que yo compré, que es el más reciente, era el más reciente, que es The Elder Scrolls V, Skyrim, trae un mapa del reino de Skyrim. Adoro ese condenado mapa. A la fecha lo uso. Es en serio, o sea, para luego me hago bolas y te digo, ¿dónde andaba? Ah, ok, ando por aquí, me voy para allá. O sea, estás jugando el juego y cuando de repente estás jugando el juego, al lado tienes tu mapa en físico. Porque hay algunas anotaciones ahí que uno no, o sea, cuando uno recién saca el mapa, no entiendes por qué hay unos puntitos ahí marcados. Pero ya más o menos cuando entiendes de qué se trata, dices, ah, ok, andaba por aquí, entonces por aquí me muevo. Que en el mapa normal del juego, porque digo, puedes acceder al mapa en el juego, no salen. Sí, por ejemplo, otro mapa que tengo es el del Grand Theft Auto 5, todos los santos, el cual adoro porque tiene, es como un mapa de estos de guía roja y de en serio, es así, con que hay estaciones de gasolina y antros que puedes ver y demás, dices, qué tontería, pero cómo me encanta. El mapa que viene con la edición de lujo de Niebla, ¡ay, Dios, qué bonito! Me recuerda mucho a los mapas de Tolkien. Uh-huh. Los mapas de Tolkien. Ah. ¿Qué puedo decir? Es fantástico. Pero Tolkien tenía esto, que era como es muy clásico, como es un mapa muy medieval. Muy bien hecho, lo que quieran. Pero a veces su estilo no me satisfacía tanto. Me gusta más el de George Martin. Ah, claro, los mapas de Westeros. Sí, todo Westeros y esos, que nunca he visto un mapa de esos, por cierto. ¿Completo, no? Nunca he visto, esos es el otro continente de Westeros. Nunca lo he visto completo, me gustaría, pero por ahí tengo uno de Westeros, está muy padre, muy bonito. Y ahorita en el libro que estoy leyendo, de The Name of the Wind, también viene su continente. Viene mucho menos detallado, me gustaría como que con más, con más detalle y ver por dónde anduvo el personaje y demás, pero todo no necesita padre tenerlo. Hay un libro que es de puros mapas de Game of Thrones, ¿no? De Song of Ice and Fire. Cuesta 600 pesos, está en el péndulo, algún día me lo he de comprar porque los quiero todos. ¿Y qué te crees? Va a venir un libro que te va a encantar. Es un pop-up book de Westeros, que es el mapa, pero como se levantan las cositas como la introducción de Game of Thrones. Que se callen y tomen mi dinero, quiero eso. otro mapa que le tengo también aprecio, y sí, yo lo tengo por eso, es el de la isla Nublar. ¿Tienes ese mapa? Oh, sí, por supuesto. Lo tengo, uno en electrónico y viene uno en el libro. Huh. Y adoro el condenado mapa de la isla Nublar. Porque no, cuando uno está leyendo, sobre todo leyendo Jurassic Park, el libro, la novela, que es magnífica, muy superior a la película. Y yo soy de esos que aman la película, Por sobre todo las cosas amo esa película y digo que el libro es superior, imagínense. Cuando uno está leyendo el libro, regresarse al mapa y ver por dónde van y dónde están las jaulas y demás, hijo de toda la fregada, qué bonito se siente eso. Me ayuda a darles, me gustan por eso los mapas, me ayudan a darle sentido a los personajes, me ayudan a crear mis propias historias, soy lector activo. ¿Qué puedo decir? Me hace sentir parte de la historia. Creo que estás a dos de participar en un Dungeons and Dragons o algo así. Sí, no digas nada de eso. Pero bueno. Saludos a Glenn, saludos Ramón. Saludos Glenn, saludos Ramón. Glenn, luego ahí nos vemos, ahí nos ponemos de acuerdo. No, oye, mira qué buena historia, carnal, y qué buenos mapas tienes, ¿eh? Oh, sí, sí, sí, sí. Estoy apasionado de ese tipo de cosas. Muy bien, carnal, tenemos un también un mail de Jorge Espinosa en nuestro correo electrónico, ¿qué es? Ay, Dios, es es el cafecomiquero arroba hotmail.com. That's right, ok, así de fácil. Vamos con el comentario de Jorge Espinosa. Dice: hola chicos, es un placer volverles a escribir. Sin duda me he sentido inspirado por su programa y por el de Joy. Saludos a Joy. El punto que saqué en mi propio espacio comiquero para los cuates se llama The Astonishing Cyclops Boy. Ah, es verdad, tiene su blog, ¿eh? Y lo ha compartido algunos links con nosotros. The Astonishing Cyclops Boy. Blogspot.com. Búsquenlo. Está haciendo comentarios sobre el medio del cómic. ¡Qué padre! Es buenísimo. Me encanta saber que podemos también inspirar a la gente a que haga sus propios espacios. ¡Qué bueno! Sí, definitivamente. Echémosle un ojo entonces. Hay que poner también. Pues ya le vamos a poner algunos links y demás. ¿Por qué no? Yo ya por ahí le puse algunos comentarios de su blog. Por ahí habló un poco de la burbuja de los cómics en México. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy padre. Y felicidades por eso, ¿eh? Sí, definitivamente, Jorge. Muchas, muchas felicidades. Mucha suerte con eso. Échale ganas, mucha constancia. Dice que ahí la lleva a pesar de ir puliendo varios detalles. Así empezamos todos. Yo tenía en mi blog, ¿te acuerdas? El primero que tuve. Happen of Lances. Hasta dan ganas de retomar esa cosa. Happen of Lances, que era de Tonamelt. Que, algún día hablaremos de Tonamelt. Es todo un personaje el... Esa entidad para mí es una entidad. Sí, exacto, ¿no? Es un colectivo raro ahí, en fin. Dice, una de las cosas que más me agradó en este año fue la llegada de Miracle Man. Ya que los trabajos de Moore me han encantado, al igual que lo que escribe Gaiman. Me gustaría preguntarles lo siguiente, una para los dos. ¿Qué tan bueno es tener un hermano con el cual compartes gustos? Es la onda. Yo no podría estar más feliz. O sea, tener a mi hermano y mejor amigo aquí compartiendo estos gustos, ya con eso tengo. Lo mismo. Dito, la verdad, carnal, ¿qué te digo? Es una maravilla poder compartirlo así entre hermanos. No siempre se puede con todo el mundo. De hecho, a mí me sorprende. Y luego yo me entero de mucha gente y digo, de veras, si se llevan con sus hermanos, chale. Qué afortunado soy. Yo también, carnal. Love you, bro. Love you, bro. Dice, ya que me tocó la situación, que es difícil situación de que no tengo nada en común con mi hermana mayor. A veces pasa. Y luego hasta me la veo negras buscando a alguien con quien hablar, ya que en la vocacional solo tenía un amigo que le gustaban los cómics. Y no lo he visto desde que salí de la vocacional. Mira, afortunadamente está el internet. ¿Eh? O sea, bien que mal, hay ya muchos grupos de fans, mucha gente que comparte sus gustos. Hay podcasts, hay blogs, hay... Hay el café comiquero, cuando gustes, Jorge. Por supuesto, sí, invitadísimo también, ¿por qué no? Probablemente, si le entra bien al cómic mexicano, podremos sacar tema de ahí porque estamos oxidados. Sí, porque no, desde luego, sí, no, y es lo padre, hay convenciones, hay forma de conocer gente. Yo he conocido, gracias a este medio, a gente muy, muy, muy valiosa, muy interesante. El propio Carlos J. Moisés, Beto Calvo, Spike, Bernardo, Rey David, que es Ramón, Glenn, Gus, Fernando. Sí. O sea, si no empezamos a hacer la lista, no acabamos. Fernando, Alfredo, mi tocayo Alfredo, por supuesto. Toda la gente de Camite, no la acabamos, de verdad. O sea, y te das cuenta que además del punto común de los cómics, pues empiezas a encontrar otros puntos en común y son grandes amigos, ¿no? Sí, exacto. Digo, con Glenn y yo compartimos un gusto por los cómics, pero también por la fantasía. Oh, sí. Y por Game of Thrones y cosas así. O sea, imagínate. Pues muy bien. Pues sí, es la recomendación. Y qué bueno que ahora hay esos espacios, ¿no? Dice, una para el niño rata. Si Carmix confesó alguna vez que se sentía bien malote de adolescente con Spawn. ¿Con qué te sentías bien malote de adolescente? Aunque les comienzo que cuando estaba con los cómics me sentía bien malote leyendo el Punisher de Max de Gardenis de Marvel Televisa. ¿Y cómo conociste los cómics, man? ¿Cómo conocí los cómics? Por mi hermano. Y cuando abrí mi primer cómic, que fue un... Bueno, el primer cómic no, fue un Asombroso Hombre Araña Presenta con los Avengers. No entendía nada, pero se me hacía súper asombroso. Así fue el primer conocí, y así los conocí. Y los conocí porque pues mi hermano los tenía, porque mi papá se los compraban y era asombroso. ¿Y con qué me sentía bien malote? Mi hermano se sentía bien malote con Spawn. Yo era más extreme. Yo me sentía bien malote con Curse of the Spawn. Sí, es cierto. No era cualquier Spawn, era Curse of the Spawn. ¿Y sabes con cuál me sentía? Pero no. O sea, si con Curse of the Spawn me sentía yo bien malote, con cuál yo decía, no, soy el anticristo de estos. ¿Te acuerdas de la serie de Violator? Ay, no, man. La de Alan Moore, por cierto. De Alan Moore. Que, mira, era una estupidez. pero era súper divertida. Los Plebeyac Brothers. Los Plebeyac Brothers eran la onda. Los inútiles, pero me encantaban. No, hombre, con eso yo me sentía todo un renegado, excluido de la sociedad. No, hombre, ¿qué te puedo decir? Y es buena. Es buena, es que sale en muros, no le pudo haber quedado mal, ¿no? Sí, esa es divertida. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no sale mucho Spunk, digamos. De hecho, se burla de él. O sea, les hace una burla impresionante y es muy cómico el cómic, ¿no? Sí, es un humor súper negro, súper mala onda. Pero, ¿qué puedo decir? Me hace sentir bien. A Curse of the Spawn. El primer arco, que es en el futuro y bla, bla, bla. Tengo mi figura de acción, por cierto. Claro, sí. Nunca pongo fotos, tengo mi figura de acción de Curse of the Spawn. Sí, tan malo te sentías, tenías que tener tu figura acá, ¿no? McFarlane Toys. Qué buenos eran los... Bueno, siguen siendo buenos. Sus juguetes, ¿eh? Sí, siguen siendo muy buenos. Yo tengo esa primera versión. Yo sí los desempaco y todo, a mí me vale queso. No, imagínate. Sí, yo no soy mucho de juguetes, de figuras, porque, mira, mi percepción es, si me voy a gastar 350 pesos en una figura, prefiero gastármelo en un TP. Sí, no, yo soy de muy pocas figuras, pero tengo algunas en particular, sobre todo tengo dinosaurios, sí. O sea, ¿qué le puedo hacer? Y un depredador, y un alien que me regalaste de pequeño, y un caballero del zodiaco, un sagitario. Ah, claro. Lo que no me gusta es que trae la carota del Seiya, pero bueno. Ah, pues sí. Sí, es que pero no tiene la cara intercambiable de Ayoros y Seiya. Sí, exacto, es la intercambiable, pero tener que tener ahí en la caja la cara de Seiya, ahí es aprovechado. pero bueno. Mira eso, Curse of the Spawn, en fin. Y una para los dos. ¿Qué fue lo más extreme que llegaron a hacer por un cómic de jóvenes? Lo más extreme. Wow. Mira, una de las cosas más extreme que a mí me tocó, sobre todo porque yo era un chamaquito con cero condición física, fue tener que agarrar desde Mundo Comics hasta Comic Castle cuando estaba en Trico, caminando. Ah, no, y desde antes, nos fuimos de no me acuerdo qué lado para llegar. De Metro División del Norte para llegar a Zapata, pero pasando primero por Mundo Comics y yo acá medio muerto, ¿no? Otra cosa muy extraña que hicimos fue aventarnos a una convención que fue en el Juan del, Jaime Torres Poder del Politécnico, ¿no? Que no sabemos ni por dónde estaba, tuvimos que preguntar y caminamos un resto y estuvimos paradotes. Llegar súper temprano a la MESIF 97. Llegamos como a las 6 de la mañana. Llegamos a las 6 y cuarto, algo así de la mañana, la MESIF 97, y vi como 100 personas adelante de nosotros, pero ahí estábamos. Fue cuando vino McFarlane, de hecho. Sí. A ver, tú algo, digo, aparte de sacar la arqueología comiquera. Algo extreme, bueno, cuando yo estaba en la carrera, no comía. Me llevaba la lana según que me daban para comprarme el lunch. Y si había que sacar copias para la escuela, pues prefería invertirle las copias. Y si me sobraba según para echarme una torta o algo, mejor no, y mejor me compraba mis cómics. Eso es todo. Amarrarse la tripa, ay, qué mala onda. Pero yo creo que lo más extremo que hicimos no fue por un cómic, fue por un videocassette. Arriesgamos la vida por esa cosa. ¿Y qué era? Literalmente arriesgamos la vida. ¿Y qué era? Era un capítulo de Evangelion. Sí era de Evangelion, ¿verdad? Ay, Dios. Antes de saber que nos tocó la época en la que el anime era tan underground la cosa y tan... que se comercializaba en VHS grabados con una calidad bien chafa, de originales de ADV Films, creo, ¿no? Y eso también nos hace sentir bien malotes y extreme, ¿eh? Oh, sí. Cerca, relativamente cerca de donde vives, donde yo vivía, en nuestra casa, de la casa de nuestros papás, relativamente cerca había una plaza donde hay un Chedraui. En esa plaza hay todavía existe, ¿eh? Existe, ya no está la señora que estaba en aquel tiempo, pero existe un localito, un estancito donde venden anime. Hoy ya lo venden en DVD y venden figuras y chunchas, pero en aquel tiempo vendían VHS. Y éramos, también bien malotes porque le veíamos, y bien hipsters, ¿eh? Veíamos la película de X-1999 y Dragon Ball Z en japonés, ¿eh? Y sin subtítulos. ¿Sabes qué? Ay, vamos a cortar esto. Me empiezo a sentir un poco mal con el que con la audiencia, oye. Es parte del pasado, ni modo. Y estábamos comprando la serie de Evangelion en VHS, de a dos capítulos por cassette, ¿te acuerdas? Costaba 40 pesos la porquería de VHS y, bueno, la ahorrábamos toda la semana, ¿eh? Le ahorrábamos en la semana, no comíamos el fin de semana, nos comprábamos creo que una maruchan para los dos. Sí, a ese grado llegábamos. ¿Te acuerdas del Enermix? El famoso Enermix era proteína de soya barata, muy barata, que hacías con verdurita y ya, y eso comíamos. Y a nuestro gato no le gustaba. Sí, tenemos un gato, Houdini, que en paz descanse. Sí, ya murió, pobrecillo. Hace mucho que murió, bro. No le dimos una vez porque, pues, que a lo mejor le gusta. No, no le gustó. No, eso te decía algo, ¿no? Pero, pero bueno. Bueno, el caso es que en una ocasión caminábamos desde la casa a esta plaza, que no estaba relativamente tan cerca. Fuimos a comprar el videocassette de la semana y empezó a llover. Pero una lluvia, una tormenta, era un diluvio. Las calles por donde estábamos caminando se inundaron, el agua nos llegaba a la cintura. Pasamos cerca de un puente donde abajo pasaban aguas negras. Estuvimos a dos de caernos a las aguas negras. Después nos enteramos que hubo una bronca, o sea, que obviamente donde pasamos estaba inundado, que cancelaron servicios, que hubo apagones, que no sé cuántas casas salieron mal, el transporte se detuvo. No, nos enteramos de cada cosa y nosotros, pues, casi con hipotermia. Y eso sí, en la chamarra, cubriendo el videocassette para que no se mojara. Y llegamos, y estaba bien el cassette, por cierto. Creo que eso fue lo más extraño que hicimos, ¿eh? Fue de las cosas, de las frutas que más me vienen a la mente, pero yo creo que hay muchas otras anécdotas chistosas. Esa fue la más extraña y la más estúpida. Más bien fue la más estúpida. Sí. La más extraña debe haber extremas felices. Sí, seguramente. ¿Qué más? Dice, una para Carnix. Durante los 90, ¿qué cómics los considerabas joyas imperdibles? Durante los años 90 y años más tarde que querías desaparecer de tu vida. Ya desaparecieron, gracias a Dios. El Spider-Man que publicaba Marvel México alias Intermex, que era toda la etapa desde la muerte de los padres de Spidey hasta el inicio de la saga del clon, los regalé. No los tengo, se me hacían joyas imperdibles y ahora los volteo a ver y digo, qué cochinada. A quien se los regalé, que es el pequeño niño que es un fan de Spidey, los va a apreciar en su momento como algo histórico. No se los regalé en mala onda, simplemente es un pequeño que le gusta Spider-Man, ahí está su personaje, ¿no? Y le va a encantar. Los X-Men noventeros. Los X-Men de. Entonces yo que todavía los de Jim Lee pues tenían cierto encanto, pero cuando empezó a salir Executioner Song y Phalanx Covenant y todo eso, no. ¿Te acuerdas de ciertos? Nosotros le entramos al mundo del cómic en los 90s y todos los número 1 valían oro. Me acuerdo de varios números 1 que ahorita no tendremos ni por error. Wildcats Team 1, número 1. Particularmente me acuerdo de ese porque de verdad era horrible. Youngblood Strikefile. Compré Youngblood, ¿eh? Sí, exacto, sí, yo participé en eso. Sí, y es lo que digo, Dios mío. De verdad, ha habido varios que he votado, pero digo, ¿por qué tengo esto? El periodo de incubación del comiquero, ¿quién sabe? Unos de Ghost Rider, de la época esa de Midnight Sun, dibujados por Alex Abiu, malísimos. Ay, son pésimos, y me acuerdo haberlos leído y me gustaron. Exacto, nos gustaban, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más, carnal? Y ya para acabar, ¿qué esperan de los comiqueros en México? ¿Creen que logren ampliar sus lecturas y no solo quedarse en lo que nos traen en español? Y que superen los prejuicios que suelen poner los comiqueros como los que sobre las mujeres que leen cómics y otros prejuicios que son unas tonterías. Bueno, rápidamente al final dice, saludos, larga vida a la Legión del Mal. Saludos a la Comic Girl, a Joy, Spike, Lorna y todos los demás miembros de la familia Comicmanía del Café Comiquero. Oye, muchas gracias. Qué bonito comentario. Sí, me encantó. ¿Qué esperamos de los comiqueros? Que se diviertan. Que se diviertan, que sean felices, que les gusten los cómics, que disfruten lo que lean. Y se acabó. Y disfruten lo que lean por su momento. O sea, a mí me encantó Executioner Song en su momento, ¿eh? Sí, hoy la volteé a ver y no es buena. No, para nada, pero en su momento la disfruté mucho. Fatal Attraction se me hacía, hombre, la épica de los X-Men por excelencia, qué cosas. Pero en su momento la disfruté mucho. Yo es lo único que espero del comiquero de aquí de México, que lo que lea, que realmente lo disfrute. Yo te diría también que yo lo que esperaría es que le bajen a la burbuja de la especulación, de decir, quiero comprar este cómic para que me lo autografíen y venderlo en 5,000 pesos, ¿no? Neta, no va a ocurrir. Mejor disfrútalos. Sí, exacto. Es un proceso que luego toma tiempo, pero se llega a esa conclusión. Y yo lo que esperaría es que al hacer ese tipo de programas, pues es recomendarles cosas diferentes, cosas padres, divertidas. Y que también hagan lo mismo, o sea, que sean compartidos. Que no aíslen al fan nuevo. Hay que va a haber un programa al respecto de eso, pero sí, totalmente. Respecto a las mujeres, no solo esperaría que el lector promedio de cómic varón o identificado con el sexo masculino, como quiera que sea, no tenga prejuicios contra mujeres que leen cómics. Me gustaría que no tuvieran prejuicios contra mujeres, punto. Sí, totalmente de acuerdo. Muy ad hoc el comentario con lo del famoso Día de la Mujer, ¿no? Ah, sí, estamos entrando en el Día Internacional de la Mujer y todo eso. Y la verdad, y pues sí, o sea, y las a las chicas que leen cómics, que no se sientan excluidas, que no se sientan raras, no lo son. No, o sea, me encanta que ya hay menos ese estigma, ¿no? Mira, no va a faltar el freak. O sea, en el freak en el sentido feo, que se quiera pasar de lanza, ¿no? Pero esos los hay en todos lados, desgraciadamente. Sí. Pero, miren, la comunidad comiquera en general, tenemos muchas divisiones, pero de repente sí nos unimos. O sea, tratamos de ser buenas bestias. Eso está padre. Sí, o sea, sobre todo sean amables, seamos amables, ¿no? Digo, el medio de por sí no es tan grande, pues no seamos mala onda, ¿no? O sea, como que dices tú, sobre todo me encantó tu primer comentario. Que nos divirtamos. Para eso es esto. Es el único objetivo. Y bueno, reflexionar un poco de vez en cuando. Aprender. Ejercitar la cabezota. Sí, me parece más que excelente. Tenemos un último comentario que llegó ya casi de último momento, de Max Power. Me encanta. Que ya conocimos a Max Power, súper chido este cuate, por cierto. Max Power, ¿qué dice? Dice, un saludo a Carmix y Niño Rata. Primero, me gustaría que comentaran si supieron de la aparente intrusión a los servidores de Comixology. Oh. Órale. ¿Y qué opinión tienen de esta otra posible razón por la que no despegaría cómic digital? No sabía eso, Yo no me acabo de enterar, Max. Este es un tema bien complicado para el cómic digital. De hecho, desde siempre las plataformas han invertido mucho en seguridad. Y ya vimos que no es infalible. Pasó con Sony, ¿no? Con la red de PlayStation, de que se robaron datos de ahí, y eso es peligrosísimo. Oh, sí. Robaron, alguien dice que los vendió, en fin. Sí, estuvo muy, muy feo ahí ese asunto. Es un asunto muy complicado. La seguridad en internet es muy complicada. Hay textos y textos y textos al respecto. Podría pasarme toda una vida hablando de eso. Pero sí es un, sí es algo que siento que es una barrera importante para el cómic digital. Y yo sigo diciendo, mientras el cómic digital no me permita la flexibilidad de moverme, o sea, yo me pregunto, ¿qué va a pasar el día que truene Comixology? Todo mi contenido que ya compré, que no lo tengo, que existe por ahí flotando en algún lado, ¿qué va a pasar con él? Pues ya, ahí quedó. Image lo ha estado haciendo bien, de que te lo puedes vender en un Bill CBR, en un PDF, es un formato que puedes leer en 1000 plataformas diferentes, que es menos seguro para efectos de la piratería, sí, pero Image está apostando a eso, ¿eh? O sea, y lo venden. Sí, yo creo, no he visto sus charts de cómo van en ese asunto, pero lo siguen vendiendo. Pero sí es peligroso, es preocupante eso de Comixology, ¿eh? ¿Qué más? Dice, y por último, una duda con una introducción medio larga. Vamos por partes. Dice, lo que hizo Iron Man en Civil War. Okay, este es uno de mis puntos favoritos de ese asunto. Al menos los números principales hizo que el personaje me cayera mal. Claro, sí, excelente. Al punto que trato de evitar cualquier cosa con el personaje. Y por lo que pasa con él en Indestructible Hulk número 2. Aquí es buenísimo ese número. Este sea mi número favorito de dicha serie. En fin, la cuestión es que ha hecho o hizo en los cómics para reconciliarse con todos los personajes con los que tuvo conflicto en dicho evento. O si simplemente ya todos son buenos compañeros de nuevo, como si todo hubiera sido una pelea entre niños de 4 años. Saludos y sigan con el buen trabajo que hacen. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Vas. Básicamente hay un número en el que Deus Ex Machina nos arreglamos el asunto. Se libró muy fácil Tony Stark de eso. Sí. Por más que me encante el trabajo de Matt Fraction, quiso hacer esa corrida con la que de hecho empezó el cómic de Iron Man en México. Bueno, el de Matt Fraction, que fue el de World's Most Wanted. O sea, creo que era Invincible Iron Man número 8, me parece. Que todo era como que fue hacer pasar a Tony por ese calvario para medio redimirse, ¿no? y decir, sí lo hice, no me arrepiento, lo volvería a hacer, estoy al borde de la muerte, Cap, Thor, ustedes saben si me quieren revivir o no. La tuvo muy fácil. Y el Cap es de, sí, ¿por qué no? Y Thor es de, pues lo que diga Cap. Y ahora, pues es de, sí, qué bueno, ¿no? O sea, ya se nos olvidó, ¿no? Es lo malo de esas de las eventitis de Marvel, pero desde que terminó Civil War, yo dije, bueno, ¿y cómo van a arreglar lo de Iron Man? Yo en su momento pensé, porque después de Civil War salió Secret Invasion, ¿quién se acuerda de eso? Y dije, Skrull, sí. Con eso tengo, ¿no? Y de hecho no se fueron por ese lado, afortunadamente, pero también se liberaron muy fácil. Después de Secret Invasion, como que se arreglan ahí el asunto, porque se dan cuenta que según se necesitan y no sé qué. ¡Ah! Yo también sí siento que la tuvo muy fácil el perdón por todo lo que ocurrió y no. Por ahí de repente hubo un arquillo por ahí que tuvo Bendis con los Avengers donde, pues básicamente, vuelven a desconfiar de él por lo de los Illuminati, que el Cap le dice, oye, otra vez me estás ocultando cosas de que está este grupo secreto, y lo acaban metiendo a él, ¿no? Como parte de los Illuminati, entonces, Sí, yo también concuerdo ahí con el comentario de Max Power. O sea, como que, como dices tú, le salió muy barato. Sí, es la parte que de verdad no me gustó nada de ese asunto. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues, ¿qué crees, carnal? Ese fue el último comentario de esta Jam Session. Estuvo larga y estuvo bonita. Divertidísima. Totalmente. Un enorme agradecimiento a todos ustedes que literalmente hicieron esto posible. Qué bueno que nos dejaron todas sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Esperemos haber respondido de la mejor manera. Ojalá haya salido algo bueno de todo esto. Nosotros nos divertimos muchísimo. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias, en serio. Va a haber, yo creo que muchas imágenes, ¿verdad? Para este post, para este programa. Ay, Dios, hay que empezarlas a sacar desde hoy. Va a haber bastantes, porque hablamos de cosas muy padres, muchas recomendaciones. Y pues por ahí queda el compromiso también. Si les parece, y si no, va a haber un programa con alguna temática de My Little Pony, ¿no? Y Adventure Time. Sí, podremos mezclar las dos porque están curiosonas, sí, definitivamente. Y pues vaya, o sea, lo disfruté bastante, carnal. No me queda ninguna duda de que el café comiquero se hace gracias a los escuchas y a ti, básicamente. Y a ti, carnal. Y que tenemos escuchas que ayudan que este mundo sea extraño. Y que hacen que se mantenga así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.